Buenas noches, Horda Bacalao. Bienvenido al episodio 658 del podcast de Nivel Escondido. Aquí la jefecita y el mejor empleado, el Sparrow Wolf. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay, Gitana Silén? ¿Qué es la que hay? Gente en el chat está como siempre dando las presentaciones que nadie le pidió. Ella es la productora del podcast, sí, esta semana. Y es la que manda, sí, en efecto. Pero eso de jefecita, ustedes saben que yo estoy aquí montando mi defensa. Todavía el caso está en revisión, ¿verdad? En Nivel Escondido, particularmente tengo a todo el mundo cogiendo ¿cómo es este? Grievings, cogiendo quejas, ¿verdad? Y el caso está en recursos humanos. Les mantendremos informados de qué es lo que pasa, pero empleado, no sé, jefecita ni jefecita. Pero un saludo por ahí a todo el mundo en el chat. Oye, que esto está encendido desde mucho antes de que prendiéramos. Déjame decirte que por ahí está Gatonejo, está también el Capi, está Ila Verax, está Topo Break, está Baxandunga, Katiana Linet en la casa y ahora Jay Dark Nova. Let's go, gracias por estar por ahí, muchachos. Pero sí, todo bien, Itana, todo bien, todo tranquilo. Un domingo aquí medio trambólico, pero ahí vamos. ¿Cómo vas tú? Tranquila, acabo, bueno, hace como 15 minutos, 20, no me acuerdo, darme un cafecito hecho por los vecinos, que los que me conocen y han visto mi stream saben que en ocasiones mis vecinos son unos buenos samaritanos que comparten su café con esta servidora y mi familia, y básicamente pues me di mi cafecito de los vecinos. Saludo también por ahí al chat, gracias a todos. Esa es mi amiga, por ahí anda Katiana Linet. Haciendo un paréntesis, voy a felicitar a Bernaldi 19 por el evento de Sudando por los Niños. Le quedó brutal, aún inclusive, ¿verdad?, que tuvo un golpecito en su cabeza el día anterior, y todos estábamos preocupados de cómo iba a, ¿verdad?, funcionar durante esa jornada de 2 horas de ejercicio. Creo que recaudó, si no me equivoco, Sparrow me arregla más de $200. Entiendo que sí. Lo último que hablé con él es que entró un donativo que precisamente lo llevó a $200. Entró un donativo un poco después de que acabara el stream, pero lo contó porque fue anoche mismo. Entonces lo contó como parte del stream especial de Sudando por los Niños. Así que, en efecto, 200 flat o poquito más de $200 recaudados por los niños gracias ahí a la sudación de Bernardi 19. Así que GG, también entiendo que Extra Life el 24/7 llegó a más de $25,000, ¿verdad? No, estamos en ruta. ¿No? Estamos en ruta a 25 mil dólares, okay. Pero no, es muy temprano en el año, todavía apenas estamos. Ah, en... yo pensaba que sí. No, 2,500, 2,800, por ahí, que es muy buena recaudación para efectos de estar apenas picando a marzo, ¿no? Pero no, estamos lejos de la meta de $25,000, que es la que va a poner a Chamaco 09 a donar su cabello. Pero sí, no, eso ya es tal vez. Gracias por aclarar, porque yo leí algo sobre eso y me había confundido entonces de número. Así que gracias por aclarar ese dato, porque en mi cabeza yo estaba en que habíamos llegado a los 25,000. Ojalá y hubiéramos llegado a 25,000 ya tan temprano. Entonces, estoy proyectando. En marzo, llegar a $25,000 implicaría que probablemente en diciembre mínimo llegaríamos a 30,000. Eso estaría espectacular. Pero la realidad es que no, al menos por ahora no. Estoy proyectando. O sea, lo estoy asumiendo como un hecho para que se haga realidad. Eso es. Muy bien. Hay que declarar. ¿Algo más por ahí en el chat? Mira, sí, que nos quieras contar. Ahora mismo llegó Shinobu, Jaydark Nova también está por ahí. Está el Piolito. Saludos, jefa y empleado, dice Shinobu. Shinobu, nadie te preguntó. Pero gracias por estar por ahí. El Piolo dice: ¡durísimo! Domingo de Gold Podcast. Pregunta por ahí. Bueno, yo no sé si va a haber berreo o no. Pero yo les sugiero que hagan clip. Ta ta ta tan tan tan. Escúchale que la Big Boss, dice Jaydark Nova. Que tú eres la Big Boss. No hay discusión, no hay claro paridad. Sí. La solicitud, dice por ahí Topo Break. Topo. Te la ganaste, papá. ¡Nadie te preguntó! No la cagas. ¡Ah, diablo! Y la verdad dice: mis pelús favoritos. Dice por ahí. Sandunga también dice: dímelo. Y ahí estamos al día en el chat. Ya saludamos a Katianita también. Katiana se ríe. ¿Cuándo estrena para verla? ¿Qué? Ah, que una película también. Llega Papichi también, que es la que hay, papi. Azuquita, papi. Gracias por estar por ahí, Papichi. Y estamos al día en el chat. Divina Emperatriz. Muchas gracias por ahí, por la asistencia a, al queridísimo mejor empleado de Sparrow. Pasamos entonces a las noticias y comenzamos con un tema que a mí me interesa mucho y es relacionado a Final Fantasy IX. Y es que hay un nuevo release que viene en mayo del 2026, pero gente, tristemente no es un remake. Ojalá hubiese sido un remake de Final Fantasy IX, es un nuevo libro ilustrado, así que Square Enix anunció un libro de cuentos titulado Final Fantasy IX Picture Book Vivi and Grandpa's Memory for the Sky. Va a ser lanzado el 19 de mayo de 2026. Obviamente, el protagonista es Vivi Ornithier. Ustedes saben que uno de mis, si no lo saben, Vivi Ornithier es uno de mis personajes favoritos. Así que la historia se centra en Vivi, que es un icónico mago negro, y su relación con el abuelo Juan. ¿Okay? Es una precuela que explora la vida de Vivi antes de los eventos del juego, desde que Juan lo rescata del océano hasta el día en que Vivi decide partir de la caverna. ¿Okay? El libro cuenta con el guión de Kazuhiko Aoki, que es el diseñador de eventos de Final Fantasy IX, y las ilustraciones de Toshiyuki Itahana, que es el diseñador de personaje original del juego. Este libro tendrá 48 páginas, va a ser de tapa dura y tendrá un precio aproximado de $17.99. Me parece un excelente precio. Yo lo pagaría. ¿Okay? Aunque los fans, ¿verdad?, recibieron bien la noticia, el anuncio ha generado debate, ya que muchos esperábamos noticias sobre el remake de Final Fantasy IX en lugar de un libro infantil, pero está bonito, yo lo compraría, pero sí, estoy de acuerdo, ¿verdad?, con esa línea de los fans. Yo estoy esperando un remake de Final Fantasy IX. ¿Qué piensas, Sparrow, sobre eso? Ya, no, tremenda línea de memorabilia, ¿no? Y de cositas para coleccionar de Final Fantasy IX en particular. Ya habían sacado varias cositas relacionadas a Vivi. Hay una tacita por ahí de lo más linda, hay un plushie de lo más lindo, que son exclusivos de Japón, si no me equivoco. Esto se agotaron, yo creo que en cuestión de nada también. O sea, tras de que son exclusivos de Japón, son bien hard to find. Esto, ¿verdad? Trae un algo un poquito más accesible, quizás en la línea de entonces añadir a tu colección y que sea algo cute, que sea algo útil, que sea algo bonito, ¿verdad? En un medio diferente. Así que se ve muy, muy chévere por ese precio. Nada mal. Yo vi el artículo y se ve, ¿verdad?, lo que están proyectando hacer el artículo y se ve muy chulo. Y las animaciones también, ¿verdad? El estilo de arte que seleccionaron se ve bastante, bastante llamativo. Así que está mega GG. Si usted es un fanático de Final Fantasy IX, de verdad que no debería dejarlo pasar porque se ve muy, muy bonito. Y también está arraigado a eventos antes, o sea que también conecta con la historia, ¿no? No, quizás no es estar por estar y simplemente dar imágenes de Vivi, sino que hay una historia que viene antes del juego, que eso también es un complemento que a mí me interesa. Claro, claro. Mira, ¿alguien en el chat lo tendría? No sé. Por ahí por lo menos Capi comenta que tiene más título que juego, el libro. ¡Eh, diablo! Final Fantasy IX Picture Book Vivi and Grandpa's Memories for the Sky. Sparrow lo puede decir así. Yo no. Hay que cogerle un aire a mitad. Cogerme tres respiros. Yo necesité cogerme tres respiros antes de terminar. Ustedes no lo vieron, pero yo lo hice. Sparrow no. También de una. Llegó de la por primera. Ahí Saltillo de 05. Saludos a la Big Boss y al asistente administrativo, Salti. Bienvenido. Me voy a circunscribir a darte la bienvenida, a tirarte el shout out. Bueno, verte. Uy, uy, uy. Gracias. Dame Kleenex. Pero ya, estaremos pendientes, ¿verdad? Y actually, que venga por ahí ya el 19 de mayo, está súper cool, ¿verdad? Que no hay que esperar tanto para efectos de ese librito, ¿ok? Shinobu dice que él lo compraría también. Bueno, pasamos a la próxima noticia, gente. Esto ha sido comidilla desde que salió. Resulta que Phil Spencer, la cara más visible, guste a quien no le guste, también más respetada dentro del Xbox durante la última década, anunció que iba a dejar su cargo en Microsoft, marcando un antes y un después para la división de videojuegos. Ya oficialmente anunció su retiro. Asha Sharma, a cargo de la división de inteligencia artificial de Microsoft, es quien va a tomar su lugar y no Sarah Bond, quien anunció su renuncia. O sea, todo el mundo pensaba que Sarah Bond era quien estaba como que entrenando para llenar, ¿verdad?, el rol después de que Phil se fuera. Pues resulta que no, que va a ser esta dama de nombre Asha Sharma. Se le atribuye, ¿verdad?, a Phil Spencer haber salvado, entre comillas, la marca tras el desastroso lanzamiento del Xbox One y devolviéndole un enfoque a los jugadores, liderando también la transición hacia los servicios. Bajo su mando fue que nació y se consolidó el insostenible, como le digo yo de cariño, el Game Pass. Y ahora es que hay que ver, ¿verdad?, qué pasa cuando ya no, ¿verdad?, no esté al mando. El servicio que cambió la forma en la que se consumen videojuegos a través de Xbox y que se convirtió en el pilar central de la estrategia de campaña de la compañía de Xbox, ¿verdad?, para hacer mantenerse relevante entre los gamers. Spencer fue responsable también de compras masivas que sacudieron de industria, como, ¿verdad?, similares a la de Bethesda y a la monumental y aunque controversial adquisición de Activision Blizzard. Su gestión se caracterizó por romper barreras de las exclusividades tradicionales, impulsó juegos, ¿verdad?, en modo crossplay y también llevó los títulos de Xbox simultáneamente a PC. Y esto sí que fue, ¿verdad?, un palete que comenzó, ¿verdad?, a romper esa barrera y que inevitablemente trazó también el camino que Sony se vio forzado a seguir. Por eso es que es importante, ¿verdad?, siempre lo he dicho y estoy en récord en esto, de tener una sana y buena competencia. Eso mantiene a todo el mundo con ese hambre de, ok, este es mi producto, quiero hacerlo mejor y al final ganamos todos, ¿verdad? Su salida genera muchas dudas entre la comunidad sobre el rumbo que tomará la marca ahora que Microsoft está integrando totalmente sus recientes y costosas compras de estudio. La noticia también cayó como balde de agua fría porque Spencer era visto como un líder que realmente entendía hasta cierto punto la cultura de los videojuegos y no solamente números financieros. Así que ahora hay que ver esta dama, Asha Sharma, que es quien va a estar a cargo ahora, está a cargo de la inteligencia artificial, de la rama de inteligencia artificial de Microsoft. Ya hay rumores fuertes por ahí de reacciones iniciales, vamos, no rumores, reacciones iniciales de mucha gente en la comunidad pensando que entonces ahora Microsoft Xbox, ¿verdad?, la división de videojuegos, se va a convertir en un trial and error para efectos de integraciones de inteligencia artificial en videojuegos. Una zona bastante gris, una zona todavía, ¿verdad?, por explorar. Hay que ver, esto sería una noticia en desarrollo, pero específicamente la noticia es que Phil Spencer lamentablemente se retira de Microsoft. Ay, Luli. Mira, por ahí Papichi dice, es vos el igual a Sega Publisher. Como publicador, sí, ya básicamente Sega, ¿verdad?, en un momento dado perdió su tracción creando consolas. Su último bang fue el Dreamcast, una consola sumamente adelantada a sus tiempos. Después del Dreamcast nunca se recuperó y simple y sencillamente se dedicó a publicar juegos. Y Microsoft, pues aparentemente, a ver las mismas. Y ni eso, pero eso es otro tema. Si ponen a Gitana de CEO, entonces Xbox se arregla. ¿Tú crees, Papichi? ¿Tú crees? Voy a hacer una consola en forma de huevo, un Xbox. El Xbox. Vete pa'l carajo. El Xbox. Mira, el Xbox. Gente, hasta aquí el podcast esta semana. Mira, chequeamos. ¡Embuste! No nos vamos nada, pero es que fue un tremendo momento. Mira, para actualizar Outlook y salir corriendo, Papichi. Ay, mira, ahí está Salty. ¿Qué dice Salty? Sí, Salty dice sumamente avanzada y sumamente pirateada. Cuando vieron la Play 2, dijeron adiós. Sí, específicamente por eso. O sea, la Dreamcast estaba tan adelantada a sus tiempos que no se prepararon para el failsafe de que no los piratearan. En un momento dado, Dreamcast básicamente tenía la capacidad de en un solo disco tener como 18 o 20 juegos. Y tú los quemabas por ahí en cualquier burner de computadora. Lo que pasa es que no era tan accesible tener esa computadora, pero ya, esa tecnología, debo decirle, en computadora. Esto, pero sí, era básicamente así. ¿A cuánto a la docena? Dice Mike Sandunga. Esto, y la verás con el tremendo clip. ¡Ey, Jan Vega! Es la que hay, Jan Azuquita. Bienvenido. Yeah. Gracias por estar por ahí. Espero que estés bien, brother. Qué bruto. Pero sí, sí, el Xbox. Hagan clip. Mírala cómo baila. Nos salimos, ya nos salimos por esta gente. Bueno, enfoque. Bueno. Ustedes saben la que hay. Pero sí, sí, Phil Spencer, pues mira, fuera de Xbox, ¿ok? Fuera de Xbox. Wow. Yo por lo menos pues no sé las implicaciones que esto tenga, yo no soy seguidora de Xbox, espero, ¿verdad? Que no sé, que nos sorprenda. Uh-huh. Aunque como tú bien dijiste de la AI, pues ahora la AI, de hecho, que la próxima noticia que viene ahora tiene que ver con AI. Ay, mi madre. Y es que hay acusaciones de Finji, los creadores de Tunic, ¿verdad? La distribuidora de juegos independientes como Tunic, Night in the Woods y el próximo Usual June denunció que TikTok modificó sus anuncios utilizando AI generativa sin su permiso ni consentimiento con un contenido ofensivo. Según la CEO de Finji, Rebecca Saltzman, la AI de TikTok creó versiones de los anuncios que incluían representaciones racistas y sexistas. Específicamente se reportó una imagen de la protagonista de Usual June, una mujer negra hipersexualizada con ropa diminuta y proporciones físicas irreales apelando a estereotipos dañinos. Entonces son anuncios imposibles de editar. Dice que Finji descubrió estos anuncios a través de comentarios de usuarios y capturas de pantalla de la comunidad. La empresa afirma que estas versiones generadas por el AI aparecían como si hubieran sido publicadas por su cuenta oficial, podían verlas, ni editarlas, ni borrarlas desde su panel de control. O sea, que aquí hay un fallo de las herramientas. Dice, aunque Finji asegura haber desactivado explícitamente las funciones de Smart Creative y Automate Creative que usa la AI para optimizar anuncios, TikTok aplicó estas modificaciones de todos modos bajo un formato de anuncios de catálogo. ¿Okay? Una respuesta deficiente de TikTok dice que tras semanas de evasivas, el soporte de TikTok finalmente admitió el uso no autorizado de la inteligencia artificial y el daño reputacional causado. Sin embargo, en lugar de una disculpa formal o una solución sistémica, ofrecieron a Finji entrar a una lista de bloqueo para no usar la inteligencia artificial en el futuro, cuya aprobación no estaba garantizada. ¡Wow! Dice que el incidente ha generado alarma en el sector de los videojuegos, claro que sí, ya que demuestra cómo los algoritmos de las plataformas pueden distorsionar la propiedad intelectual y los valores de una marca sin supervisión humana, reforzando, ¿verdad?, lo que son los sesgos raciales y género de forma automática. ¡Wow! ¡Qué cosa, ¿verdad? Hablando de inteligencia artificial, cómo también se impone de una manera negativa y puede dañar la reputación, en este caso, de un videojuego que es inclusivo, que, ¿verdad? Porque ustedes, no sé, ¿verdad? Los que conocen este juego, trata de aspectos inclusivos, no de temas racistas o hipersexualización. ¿Qué piensas de esto? Aquí hay varias cositas interesantes que se destacan dentro de la noticia, ¿verdad? Y que mencionaste y que quiero resaltar, el hecho de que TikTok modifique sin el permiso, conocimiento o consentimiento de la compañía, ya eso es una red flag enorme para efectos de TikTok, ¿verdad? Como plataforma. Porque si yo, ¿verdad? Como compañía estoy utilizando tu plataforma para darme a conocer, para, ¿verdad? Yo tengo que respetar los términos y uso tuyos como plataforma, pero si no cuadra con los míos, entonces me voy a ir a hacer anuncios en otra, ¿me entiendes? No voy a querer tener negocios contigo, particularmente con la segunda cosa que quiero recalcar y resaltar, y es el hecho de que ellos, como en su cuenta propia, dice aquí en la noticia que ellos tenían las funciones apagadas, los Smart Creative y el Automate Creative apagado. Entonces, ¿de dónde sale eso? Pues no es otra cosa que TikTok obligó de alguna manera u otra a generar esta herramienta en la cuenta, aunque ellos habían dicho que no. Lo cual es algo un poquito, ¿verdad?, fuera de lugar, sin importar cuántas miles de personas potencialmente hubieran consumido eso en cuestión de minutos y potencialmente viralizando el contenido, sobre todo si va en contra de lo que ellos entienden que es correcto como compañía. Y de entender, ¿verdad?, de que pues si la representación fue racista y sexista, hello, eso es algo que ellos no quieren utilizar, no quieren destacarse por eso. Y TikTok a lo mejor lo hizo pensando, si esto es publicidad, olvídate de eso. Pero no es publicidad que ellos como compañía quieren. Entonces es un tema bastante, bastante delicado porque precisamente desprestigia a la compañía y puede causarles pérdidas. Entonces habría que ver si esto trae algún tipo de cola legal, maybe ellos tomen cartas. Antiético e ilegal. Eso es antiético e ilegal. Contra TikTok, ¿verdad? En términos de estos usos. O si de pronto TikTok se sale con la de ellos como plataforma. En el sentido de que a lo mejor hay letras pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas, que uno nunca lee, pero que siempre acepta, acepta, acepta. El hecho de que ellos puedan hacer técnicamente lo que les dé la gana en términos de esto, tengas o no tengas las funciones apagadas. Lo cual suena contradictorio, pero de cualquier manera sale un ratón. Por ahí Mighty Pili, que es la que hay. Mighty, bienvenida. F TikTok. Ahí está, ahí está. Huepa, horda, bacala, ¿qué está pasando? Mi campeón, gracias por estar por ahí. Bienvenido, esperemos que estés disfrutando. Caramba. Pero sí, eso es lo que, ¿verdad?, lo que me da que pensar en términos de la noticia, Gitana. No, y uno es un cierto temor también a todo lo que uno sube ahora a las redes sociales. Todas nuestras imágenes ahora mismo pueden ser distorsionadas. Y nuestro... puede haber algo escrito a nombre de nosotros y básicamente la gente se lo cree y no entiende que es inteligencia artificial. O sea que cualquiera se puede meter un problema ahora mismo. Empresas, personas, por esto de la inteligencia artificial. O sea que tiene sus aspectos negativos también, grandemente, como también tiene sus aspectos positivos también, grandemente. Exactamente. ¡Wow! Así es. Bienvenida, Warrior Amy. Azuquita, gracias por estar por ahí. De nada, GPB, mi campeón, que también está por ahí. Le demos el shout out. Gracias a todos por estar por acá, gente. Les recordamos que están en sintonía de el live podcast de Nivel Escondido esta semana. Nivel Escondido 6, 5, 8 con, mira, Gitana Silén y Sparrow Wolf en la casa. El Metaverse en la casa también. Aleluya por la granja System. Ya tú sabes, papi, las cabras en la casa, que es la que hay, Meta. Bienvenido. Oveja. Más Meta mejor. Oveja y cabra. Ahí está, por esos mismos problemas, dice Mighty Billy. Llegué un poco tarde, eso estoy un poco fuera de contexto, pero Europa está buscando banear la inteligencia artificial por esos mismos por esos mismos problemas. Sí, Mighty Billy, muy interesante eso, ¿verdad? Hay que ponerle control, cierto control, porque el uso desmedido, ¿verdad?, de la inteligencia artificial puede ser contraproducente, muy contraproducente. Si bien es una herramienta muy útil, ¿verdad?, y que te facilita ciertas cosas en la línea de automatizar, funciones mecánicas, ¿verdad?, o cotidianas, también, ¿verdad?, hay que tomar con pinzas el resto, sobre todo a la hora de desarrollar algo en la vena creativa. AI en las manos equivocadas puede ser bastante perjudicial, dice por ahí Jeper Bosque, exactamente. Saludando a Metaverse, Sortilloda dice, pronto saldrá un reporte de que encontraron a Pie Grande o al Chupacabra con la inteligencia artificial, le ponen la cara de uno de nosotros, exactamente, y tienes toda la razón, ahí está. Bueno, algo más en cuanto a esta noticia, Gitana, que quieras abundar. No, solo eso, gracias por la asistencia en el chat. Claro que sí. Bueno, gente, la próxima noticia nos llega con un tremendo balde de agua fría para los fanáticos de Bloodborne. Y de igual manera, para los fanáticos de un muy buen estudio, gente. Resulta que a pesar de las constantes teorías en redes sociales, no hay, ni hubo nunca, evidencia real y contundente de que el estudio Bluepoint estaba trabajando un remake de Bloodborne. El estudio, conocido por el excelente remake de Demon's Souls, llegó a confirmar que su enfoque, en un momento dado, estaba en desarrollar una propiedad intelectual completamente original, alejándose de cualquier remasterización, pero esta semana pasada se anunció de manera sorpresiva y oficial el cierre del estudio por parte de Sony. Bluepoint había estado a cargo de juegos como Demon's Souls, como dije, para PlayStation 5, Uncharted, The Nathan Drake Collection y Shadow of the Colossus para PS4, entre otros. El juego de Bloodborne, lamentablemente, continúa atrapado en PlayStation 4 a 30 frames por segundo, aunque es uno de los títulos más peticionados por la comunidad para una versión de PlayStation 5 o de PC oficial, Sony no ha dado ninguna señal de vida al respecto. El director de From Software y de Taka Miyazaki ha reconocido en entrevista que sabe cuánto ¿verdad? Desea la gente el regreso, pero ha dejado claro que esta decisión final depende enteramente de Sony y no de ellos como estudio. Muchas de las supuestas filtraciones que aparecían cada cierto tiempo eran simplemente montajes de fanáticos o especulaciones sin fundamento técnico. Por ahora, la única forma de jugar Bloodborne sigue siendo la versión original del 2015 y parece que la espera para un parche de rendimiento o remake va para largo otra vez, tomando en consideración que Bluepoint, uno de los mejores estudios que trabajaba este tipo de remasterización, ¿no?, que hizo un trabajo espectacular en Demon's Souls, lamentablemente fue cerrado. Ay, Luli. Así que, mira, Bloodborne, ¿lo quieres jugar? Juega la versión original. No hay más break. Qué dolor. De verdad, qué dolor. Tengo en agenda Demon's Souls, que no lo he jugado. No lo jugué en su versión original. No he jugado el remake, creo que tengo el remake, lo compré en algún momento dado. Bloodborne sí lo jugué. Sí, tengo una novela gráfica por ahí que me regaló, la tengo aquí. ¡Oh! No. Para enseñarla. Esto estoy haciendo el juego porque Papichi dice, guarden sus copias de Bloodborne porque creo que no tengo un remake o remaster por mucho tiempo. Mírala aquí. Abrazarlo con cariño. Sí. Bloodborne es uno de mis Souls-like también favoritos. Me lo disfruté muchísimo. Para en el momento que lo jugué fue bastante retante. Todavía estaba conociendo las dinámicas de lo, ¿verdad? Adentrándome, ¿no?, a los Souls-like como tal, conociéndolos más a profundidad. Aunque creo que venía de Dark Souls, del primero, de Remaster, creo que fue. No sé si lo jugué antes de Bloodborne, lo jugué después, no me acuerdo ahora. No, realmente. Yo creo que el Remaster salió después de Bloodborne. So, jugaste el original. Pues jugué Bloodborne primero y jugué Dark Souls Remaster después. Y me rompió el corazón saber esto. Porque yo creo que somos muchos los que estamos esperando un Bloodborne. Yeah, no, definitivamente. Mira, sí, confirmo. Dark Souls Remaster salió en el 2018. Bloodborne salió en el 2015. O sea, la versión que jugaste de Dark Souls, si venías de jugar Dark Souls, probablemente era la original. Esto. Okay. Y mira, definitivamente Bloodborne fue un juegazo, es un juegazo. Indistintamente de que corra 30 frames por segundo o esté atrapado en PlayStation 4. Mira, ese juego está brutal. De verdad que el lore del juego, las mecánicas del juego, ha envejecido bien, ¿verdad? Dentro de lo que es el gameplay. Gráficamente, pues obviamente ya a estas alturas no nos sangran los ojos a 30 frames por segundo, porque muchos de nosotros nos criamos jugando jueguitos pixelados, juegos de Nintendo, juegos de Atari, jueguitos de Sega, que obviamente apreciamos, ¿verdad?, ese tipo de arte, ¿no?, de estilo, e incluso jugamos juegos, entre comillas, en consolas modernas ahora mismo de última generación, y lo jugamos en estilo pixelado y nos gusta, ¿verdad? Es algo que nos agrada a muchos de nosotros. So, en términos de 30 frames por segundo, hay veces que el juego sí coge unos slowdowns del carajo y tú estás como que desesperado, pero el juego como tal es muy buen juego. Si usted de casualidad, por esas casualidades de la vida, no ha jugado Bloodborne a esta altura, le exhortamos a que lo haga, ¿ok? Es uno de los juegos... Si le gusta los Souls-like. Tiene que experimentar al menos... una vez en la vida. No, que lo juegue. En general. Ajá, en general. Y usted decida, ¿verdad? Si es algo que le gusta o no le gusta. Porque yo conozco personas que no les gustan los Soul-like, pero son amantes de Bloodborne. ¿Me entiendes? Es como que Bloodborne tiene una chispa única y especial. Al igual que conozco gente que no jugaba ningún tipo de este estilo de juego. Y luego de tocar Elden Ring, han regresado a jugar otro juego. So, es como que quizás la puerta para... ¿verdad? Descubrir. So, si nunca lo han jugado, Bloodborne en particular, hágase el favor y juéguelo, aunque sea un poquito. Si lo puede conseguir prestado, no es que invierta en el juego. Algún pana que se lo preste, o de pronto en PlayStation, ¿verdad?, cuando hace upgrade, creo que hay una manera de unos juegos sugeridos que tú puedes redimir o podías redimir. Bloodborne creo que era uno de ellos, esenciales. Esto, dele un try, porque de verdad que Bloodborne es otra cosa. Es otra cosa. Bueno. Ahí está. Y ahí estamos al día con las noticias de esta semana. Vamos a leer el chat. a jugarlo en emulador, dice por ahí Soltillo, 4K, 60 frames por segundo. Solo he jugado un poco de Dark Souls 3 y con la muerte tonta que tuve, ahí fue mi despedida de los Souls. Sí, no, tranquilo. Sabemos que, otra vez, no es tampoco un género para todo el mundo, ¿verdad? Hay juegos y hay juegos, y eso está bien, que usted disfrute, ¿verdad? Del juego como lo mejor que usted pueda, ¿verdad? Pero hay mucha gente que los disfruta. Y que irónicamente uno muere tontamente o muere una y otra vez, y lo que quiere es esa hambre de saciar, ese hambre de avanzar, de ver qué está pasando en la historia y de más o menos ser medio masoquista también en ese aspecto. Uno darle ahí, pero fuertísimo, subir de nivel y entonces poder retomar, avanzar en el juego y explorar la historia. Ni sabía cómo había llegado al área. Yo te creo, es que es bien críptico. Ajá, perdón, Edita. El juego está hecho para que tú mueras. Los Soulstrike están hechos para que tú mueras en cualquier momento, independientemente de que tú te creas la gran jodienda humana. O sea, el juego viene a trabajarte muchas cosas. Los Soulstrike no te vienen a pasar la mano. Y vuelvo, y es bien importante que sepa, gente, usted no es más ni menos gamer por jugar un Soulstrike. Esto es cuestión de gustos, ¿ok? Dentro de lo que es este tipo de juegos, tiene que entender que si lo va a jugar, pues su marco de referencia o su visión no puede ser tan lineal. Esto es algo, se ramifica en la frustración, en el sentido de recompensa, en que usted debe aceptar que va a morir. Exactamente. Si usted no está dispuesto a morir, y vamos a hablar en otros contextos, si usted no está dispuesto a perder, que es algo mucho más profundo, si usted no está dispuesto a perder, pues reevalúe. Si usted quiere trabajar con la pérdida y el sentido de recompensa, pues ajá. Además de esto, es bien importante que sepa que son juegos gore, usualmente son juegos que hay sangre, hay cosas y temas que son de adultos plus, grotesco, imágenes gótico, desnudos, desmembraciones, decapitaciones, exacto, etcétera. Sí, es bastante, bastante intensa la cosa. Exacto. Bastante intensa la cosa. Exacto, que no viene a pasarle la mano, viene a abrirle otra perspectiva dentro de lo que son los videojuegos. Pero ajá. Exactamente. Mira por acá. Metaverse. Sí, a eso voy, Metaverse dice, pierde el miedo, Shinobu. Yo me inicié con Bloodborne y quedé encantado. Ya son unos cuantos que he jugado y terminado. Y la veras dice, Dark Souls 3 fue quien me dio mi desarrollo de personaje. Shinobu aclara, dice, no es miedo tanto, es no saber dónde llegar. Sí, porque el juego es un laberinto. Pero piensa, ¿verdad? Te exhorto, si es a no saber dónde llegar y eso es lo que te da cosa, y a ti te gustan los Metroidvanias, no es otra cosa que un Metroidvania en tres dimensiones, en términos de tú encontrar el camino. Sí tienes que leer, ¿verdad? Y estar pendiente a los diálogos, pero es básicamente ir encontrando y poniendo, ¿verdad? Los puntitos, ¿verdad? Conectando los puntos en la imagen. Dice por ahí Soltilloda, ¿cómo qué? O como dice Homero, a Tony el gordo de los Simpsons, eres cruel pero justo. Bloodborne fue mi primer Souls, dice por ahí Gideon, bienvenido papi, ahorita llegaste y te tiré el shout out, bienvenido. Y no te saludé, pero qué bueno que estás por ahí. Al que tenga miedo a morir, que no nazca, atentamente Gitana Silen. Ok, ajá. Gitana fusionada con Katiana. Sí, porque esa frase es, mira. ¡Wow! Lo intentaré algún día, muy bien, Chino, muy bien. Y cuando lo intentes, si quieres tenernos por ahí cerquita, nos avisa y te damos support también, claro. En el chat y coordinamos un grupo. Y si es algo en multiplayer también, Elden Ring es uno que es perfecto para tú comenzar porque tiene mucho de multiplayer desde el principio y relativamente sencillo de entender. Todos estos juegos han tenido multiplayer. Dark Souls, Dark Souls 3, Dark Souls 2, tiene multiplayer, Bloodborne tiene multiplayer, pero activar el multiplayer en esos juegos y entender cómo funciona siempre fue bien difícil. En Elden Ring fue un poquito más intuitivo. Pero ya, Silvia es muy buena apoyando en los Souls, invítala a tu vida. Yo tengo el de Ring por el modelo. Ah, pues ahí está Shinobu. Cuando lo vayas a jugar, nos avisa. Esa es mi amiga, dice por ahí el papichi. Muy bien, muy bien. Hey. Y estamos al día en el chat. Y Dan, esas son las noticias de esta semana, ¿right? Sí, gracias ahí por la asistencia en el chat. Las publicaciones de esta semana. IS, no sé cómo se pronuncia, X, Proud Nordics. Esto va a salir en PlayStation 5, Switch 2, PC en febrero 20. Confronto en PC en febrero 23. Rainbow Six Mobile en iOS, Android en febrero 23. Rise of Piracy, PC en febrero 24. Tides of Tomorrow, PlayStation 5, Xbox Series X, PC en febrero 24. Reigns, The Witcher, en PC, iOS, Android y febrero 25. Tales of Berseria Remastered, eso me huele a RPG. PlayStation 5, Xbox Series X, Switch, PC en febrero 26. Lysara Summit Kingdom, en PC en febrero 27. Resident Evil Requiem, PlayStation 5, Xbox Series X, Switch 2, PC en febrero 27, que si no me equivoco, eso es viernes. Sí, sí, el sábado 28 es nuestro evento especial, Bacalao Mania 9. Esto, así que el viernes 27, en efecto, es que sale Resident Evil Requiem. Oye, hay una serie de Tales, ¿verdad, Pérez Bosque? Mala mía, que sí, solamente sí. Me llamó la atención lo que dijo Pérez Bosque, tú me pones al día de lo demás. Que Tales of Berseria, JRPG, estuvo chévere para... ¿Verdad que hay una serie de Tales? Hay unos RPG, JRPG, que son relacionados al título de Tales. Sí, sí. Pérez Bosque sí, confirma, sí. Y Shinobu también comentó que es un RPG de Bandai Namco. Esto, el de Tales of Berseria, Tales of lo que sea. El Tales es como decir Final Fantasy y el número, pues es Tales y lo que sea. Tales of Okay, sí. Exacto. Creo que he jugado serie. Alguno. Uh-huh. Y Jippy nos comenta que Tales of Berseria es de los más dark. Que el primero fue Tales of Phantasia, dice por ahí Jshinobu82. Y la Verax exhorta a Shinobu que le avise, ¿verdad? Para efectos de Elden Ring, ¿verdad? Y darle apoyo también allá. Que la sumonen. Ajá. Importante, en Elden Ring tejienden el ring. Ok, ya, por anota ahí, ¿verdad? Anota el dato y pues mira, puntitos de mariposa contigo, ¿ok? Esto, para que ajuste ese nie. Obviamente, el estreno de la semana aquí que destaca, me imagino que será Resident Evil Requiem. Esto, ¿alguien más se lleva otra cosa? Porque es que por default, o sea, yo estoy aquí sumamente tentado en Resident Evil Requiem. En romper, ¿verdad? Lo de no comprarme juegos, aunque este año ya hice el alto, ¿verdad? De actually comprarme un juego. Me compré Egging On hace varias semanas atrás. Esto, pero fuera de Egging On no he comprado ningún juego. Pero Resident Evil Requiem me está llamando bastante la atención. Gitana, ¿tú vas para Resident Evil Requiem también? ¿O espera? Sí, pero no tan pronto salga. No Day One. Okay. No Day One. Okay. Quisiera, y tantas cosas más quisiera, como dice Juan Luis Guerra. Ajá. Pero no puedo. Claro. No puedo porque mi backlog no me lo permite. Sí, yo estoy igual. Yo estoy consciente sí. De que quiero bajar un poco más el backlog y me arriesgo a, ¿verdad? Adquirir un juego cuando termino algo del backlog, uno o dos juegos del backlog. Entonces es como que, ok, me voy a aventurar a comprar otro. Pero por el momento, por ahí está. Metaverse dice que sí es Tales of Therians. Pues mira, no sé, habría que preguntar, ¿verdad? A los que están siguiendo la saga de los Terianos, esto. Pues porque aparentemente nosotros somos Terianos, es paro. Porque yo soy oveja, tú eres cabra, Bernardi es vaca. Pero nosotros éramos eso antes de todo ese revolú. No, estamos identificando espiritualmente con ser oveja, cabra y vaca, ¿no? Exacto. Ok, piché. Exacto. Es más estético. Mencionaste a Bernardi que sale del lurk ahí para saludar. ¿Qué está pasando, Bernardi? Azuquita, gracias por estar por ahí, bienvenido. Yo tengo 120 juegos en mi backlog y compré en Navidad de 9 juegos. Si no, ¡nadie te preguntó! Capcom tiene venta en Steam. Súmenle al backlog, dice por ahí Sortilloda. ¡Date quieto! Y estamos al día en el chat, Itana. Duele. Me duele el bolsillo, nada más de pensarlo. La TH y el banco también. ¿Ok? Bueno, gracias ahí a la asistencia de Sparo. Y ahora, gente, vamos al tema, al tópico de este episodio. Y traigo el tema personajes femeninos que son más que un pixel. ¡Claro que sí! Gente, el rol femenino se va moviendo a través del tiempo en el mundo dentro de un espectro biopsicosocial. Y el rol de la mujer o el ser femenino se representa en la literatura, en películas, entre muchas otras cosas. Y por consiguiente, a lo que compete, ¿no?, al tema, también en los videojuegos. Porque también los videojuegos son un espejo de lo que la sociedad nos trae, ¿verdad? Y por consiguiente me llamó mucho la atención traer este tema. ¿En qué me voy a enfocar cuando hablo de que los personajes femeninos son más que un píxel? En el empoderamiento femenino real y cómo va evolucionando en algunos personajes. Y antes de entrar de lleno, voy a explicar qué utilicé en la línea del empoderamiento real. El empoderamiento, dentro de lo que voy a explicar, es la capacidad del personaje de tomar decisiones que cambien el rumbo de la historia, tener defectos, miedos y motivaciones propias, no solo por ser, no solo ser un personaje masculino en piel femenina, eso es bien importante, su apariencia debe ser coherente con su rol, la fuerza no depende de cuánta ropa lleve, sino de su autonomía, ¿verdad?, de tener su voz propia. ¿Qué hace que un personaje sea empoderado? Pues mira, su autonomía, su profundidad emocional y su capacidad de toma de decisiones más allá de su apariencia física, ¿ok? Antes de comenzar con los personajes, es importante, y hay una advertencia aquí, cuando yo vaya a explicar cada uno de los personajes, puede haber spoilers, porque hay algunos datos finales, por ejemplo, o cosas que pasan en la historia del personaje femenino, que lo tengo que explicar para, precisamente porque va acorde al empoderamiento. Así que si yo menciono un mensaje que usted no ha jugado el juego, pues no sé, muteme o, ¿verdad?, o quite, porque lo más probable haya un spoiler, ¿ok? Advertencia, aclaración, ¿ok? Bueno. Prosigo, el primer personaje... otra cosa. Los personajes que escogí son personajes icónicos. No es como que yo busque específico, dame los personajes, no, sino dentro de los personajes que yo conozco, y en parte Sparrow también, traté de buscar personajes icónicos que fueran relacionados a esto de empoderamiento que quiero llevar, ¿verdad? También es importante aclarar eso. Y empezamos con nada más y nada menos que con la princesa Zelda, ¿ok? La evolución del rol, de ser un trofeo a protagonista, ¿ok? En los inicios era un objetivo, parte de un objetivo a rescatar. Con el tiempo, su papel se transformó. En las entregas como Ocarina of Time, adopta la identidad de Chic, ¿se acuerdan de Chic? Para guiar a Link, si así se pronuncia. ¿Lo pronuncié bien, Sparrow? Sí, entiendo que sí. Chic. Y está por ahí, está okay. Por ahí, actually, en la imagen que están viendo ahora, exacto, en pantalla. Ahí está. Para guiar a Link, demostrando que no necesita ser salvada para actuar. En los títulos más recientes, como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, ella es la figura central que sostiene el destino del mundo, a menudo por cuenta propia. A diferencia de otros héroes que dependen de la fuerza bruta, el poder de Zelda reside en su intelecto como portadora de la trifuerza ¿de qué? De la sabiduría. ¿Ok? Es la estratega detrás de la resistencia contra Ganon, asume responsabilidad de su reino, eso es bien importante, por encima de sus deseos personales. En Tears of Kingdom se convierte en el pilar fundamental, literal y de manera figurativa, para la supervivencia de Hyrule a través de los siglos. El empoderamiento de Zelda no es mágico o depende exclusivamente de, ¿verdad?, de su lado místico, sino que también es humano. Se muestra frustrada cuando sus poderes, por ejemplo, no despiertan en Breath of the Wild, y estudia la tecnología antigua para compensar su falta de magia, sacrificando su propia libertad por el bien común. esa fortaleza, lo que es mental y emocionalmente para llevar a cabo su propósito, la hace un modelo de rol mucho más profundo de que una guerrera cualquiera. Venga. En títulos más recientes como Echoes of Windom, vemos a una Zelda que toma el control como un personaje jugable principal, utilizando su ingenio para resolver conflictos. Esto cierra el ciclo. Ella ya no es solo el nombre del juego, sino que es la fuerza activa que define su propio destino. ¿Qué piensas, Sparrow? No, excelente. A mí Zelda se vio la evolución, ¿verdad? Poco a poco era tan importante que es quien le da el nombre al juego. Había mucha gente confusa al principio cuando salió Zelda. Entendían que Link era Zelda. Y de hecho, por ahí para abajo hay memes que se acabó. ¿Con qué así mira Zelda? Y sale Link así encojonado como que no, yo soy Link. O sea, ¿qué está pasando? Esto, pero en efecto, pasó a ser, ¿verdad?, de una protagonista semi-indefensa, ¿verdad? Y lo digo así con pinzas porque se destacó desde que se explicó bien lo de la Trifuerza. Que cada uno cumple su rol y Zelda, ¿verdad?, representaba la sabiduría, Ganon el poder y Link, pues el coraje o la valentía. Y pues las tres fusionadas eran o son parte importante, ¿no?, del desarrollo de esta historia y de características positivas en cualquier persona. O sea, tú tener cierto poder, cierto dominio sobre ciertas cosas, tener entereza, tener valentía y obviamente ser sabio para saber cuándo aplicar uno a la otra, fusiona, ¿verdad?, bien cualquier personalidad, ¿no? Pero específicamente hablando de Zelda y en la evolución que estabas comentando, también depende mucho del juego, ¿no? The Legend of Zelda tiene la característica de que en todos los juegos es la misma historia, pero en otros tiempos, con otras características. Entonces, en la última entrega de Tears of the Kingdom, vemos a una Zelda, y en Breath of the Wild también se vio, bastante igual a Link. De hecho, yo tenía mis esperanzas de que en Tears of the Kingdom pudiéramos jugar como Zelda. Esto, en términos de explorar, en términos de ir por ahí, vacilando, nos lo dieron entonces en Echoes of Wisdom. De una manera muy muy creativa, donde también se ve específicamente en el nombre Ecos de Sabiduría, y es el pedacito de la Trifuerza que ella también refleja, ¿no? Y es parte de lo que tú tienes que aplicar en el juego a medida que tú vas avanzando, ¿verdad? Es esa sabiduría de tú saber qué vas a replicar con el oráculo, el bastón ahora son la varita mágica, cómo hacerlo, etcétera. Hay múltiples maneras de resolver un puzzle. Esto está bien, bien interesante. Eso definitivamente que Zelda tenía que estar aquí. Es un personaje icónico, es un personaje que se ganó esa línea, ¿no?, de trascender y definitivamente ser más que un pixel. Así que mega, mega allí. Mira, claro. Por acá te pongo el día en el chat. Rapidito. Antes de y es bien, bien interesante que dentro de la línea temporal de Zelda, si es el término correcto, hablamos también o se habla de un tipo de reencarnación. Cada vez que el mundo los necesita, ellos vuelven a reencarnar, y vemos también como esa evolución reencarnada de la princesa Zelda se va adaptando a lo que necesita de ella. Que es bien interesante también. Discúlpame, no, ahora sí, ¿qué nos están diciendo en el chat? No, Ando por ahí está saludando con Silvia. Bienvenido, Ando. Soltilloda dice, Zelda ya no es víctima. Era muy tacaña cuando Link la salvaba, al menos Peach le hace su pastel a Mario. Pues mira, Solti, yo veo a Zelda, como te dije, más igual a Link, ¿verdad? Más en igualdad de, me salvaste, sí, pero no me salvaste a mí nada más, salvaste al reino. Colaboraste por mantener el balance, no era que ella estuviera en full peril, ¿no? Era de que, oh my God, necesito que me salven. No. Había como que una combinación, una colaboración de que entonces cuando había sabiduría y valentía juntos, entonces se podía lograr algo en contra del poder desmedido que representaba Ganon, ¿no? Ahí pues no veo la necesidad del pastel para Mario, ¿verdad? O del pastel para Link, cuando pues ya lo tenía básicamente. Shinobu dice, interesante, dice por ahí en cuanto a algo que le dijo Papi Chi, que van a tirar un bundle de los juegos de Tails y los DLC. Y Topo Break dice que yo fui uno, dice por ahí. ¿Tú fuiste uno o qué? Uno de los que... ¿Qué? Topo Break. Amplía ese comentario. By the way, Ichi, te leí. Y de hecho, de Samus Aran vamos a hablar, ¿ok? Y le tiró un comentario ahí de... Esto acá. Sí, sí. Pero vamos a hablar más adelante de Samus. Vamos a opinarlo para que no nos olvidemos. Y llega por ahí el Moto Monku. Azuquita Moto. Sí, señor. Bienvenido. Y ahí estamos al día en el chat, Guitarra. Yes. Bueno, la próxima fémina que vamos a trabajar es... ¿Qué otra princesa ustedes conocen? No me lo cambiaste, ¿verdad? La imagen todavía. No la he cambiado. Y la Vera, si la Vera se está comentando por ahí. Ajá. Dale. ¿Qué otra princesa? Ajá, yo creo que y la Vera, yo creo que dio en el clavo de la próxima princesa que vamos a trabajar. Y sí, efectivamente, y la Peach. Ahí está. Vamos a hablar de Peach. ¿Qué dice Ira? Pero en las películas de Mario actuales, a Peach le están dando buen desarrollo de personaje, igual que en el juego de Peach Showtime. Oye, Ila parece que tenía acceso a la agenda, yo no sé. No es cierto, no tuvo acceso a la agenda. Pero mira, estamos conectados. Bienvenido, bueno, Sonny Pedro, la suquita. Beso para ti y beso para Rim. Bienvenido. Pues sí, gente, Peach es otro personaje que utilicé que también evoluciona a través del tiempo. De trofeo también a personaje jugable. Durante décadas, Peach fue el motor de la trama de Super Mario Bros., pero no la protagonista. El gran cambio ocurre cuando Nintendo empieza a darle el control total al jugador sobre ella en juegos como Super Mario 3D World o Super Smash Bros. Aquí, Peach no es una versión débil de Mario, tiene habilidades únicas como flotar, que la hacen en muchos niveles superior y más técnica que los personajes masculinos. Y hablando de la película de Super Mario Bros. De 2023, este es el punto de inflexión moderno. En la película, Peach no es capturada, de hecho es la mentora de Mario. Ella es quien le enseña a moverse por el reino champiñón. No voy a entrar en detalles ahí. Él es una líder militar, organiza la defensa, organiza la defensa, negocia con los Kongs y se pone una armadura para ir a la guerra. Autosuficiencia deja claro que no necesita que la rescaten. Ella es la protectora del pueblo. En Princess Peach Showtime, que también nos lo mencionó y la verás en el comentario, aquí hay un poder de versatilidad. En su juego más reciente, que este juego sale en el 2024, no lo he jugado, by the way, pero creo que vi a Lara jugándolo en Extra Life. Sí, el empoderamiento se muestra a través de la adaptabilidad. Peach no tiene solo poder, sino que se transforma. No tiene un solo poder, sino que se transforma en espadachín, en detective, en maestra de kung fu, en chef, entre otras cosas. Esto rompe con el estereotipo de que los personajes femeninos en videojuegos son de apoyo. Peach demuestra que puede dominar cualquier disciplina y resolver cualquier conflicto por sí misma sin que Mario aparezca en todo el juego. El poder rosa y la... Esto es bien importante y escuchen bien. El poder rosa y la femenidad positiva. A diferencia de otros personajes que tienen que volverse toscos, masculinos, para parecer fuertes, Peach abraza ese concepto de feminidad, ¿no? Usa vestidos, flores celestes, colores pastel, pero eso no le impide dar patadas, usar una moto en Mario Kart, tirar cascos en Mario Kart, ser violenta, la hemos visto. Su empoderamiento reside en que ser femenina no es sinónimo de ser débil. Ella demuestra que se puede ser una princesa clásica al mismo tiempo y la heroína más poderosa de la sala. Así que, y haciendo una comparación, Zelda sí es el empoderamiento a través de la sabiduría y sacrificio, y Peach es el empoderamiento a través de la competencia y la autonomía, ¿verdad? Ella dejó ya de ser la rescatada del castillo para dirigir un reino. Me encanta Peach. ¿Qué piensas de esto, Sparrow? Definitivamente Peach es otro personaje que tiene que estar aquí. Peach, de hecho, tú controlabas a Peach por primera vez en Super Mario 2. Y hago así entre comillas porque... Sí. Todos sabemos que ese juego tuvo un revolú y lo que llegó acá... Que sacaban las cositas del piso. Exactamente, pero eso era un skin, ¿verdad? Eso le pusieron skins de Mario. Ese juego se llamaba Doki Doki Panic, si no me equivoco. Pero es lo que en este lado del mundo se conoció como Super Mario 2. Y sí, en efecto, tú podías jugar con Peach. Era un personaje que era muy útil. A mí me encantaba jugar con Peach por lo alto que brincaba la condenada y porque podías volar precisamente un ratito en lo que cargabas el brinco. Más alta que Mario. Esto, sí, oh, definitivo. Esto, y aparte de eso, también tuvo un juego en Nintendo DS, si no me equivoco, que es de donde sale esta imagen, donde ella está sosteniendo ese paraguas. Ahora no me acuerdo si era Peach a Peach Story o Peach Adventure, algo así, donde ese sombrillo, ese paragüita, también le daba ciertos poderes y era con lo que tú podías avanzar en el juego. Y en esa historia en particular era que habían secuestrado a Mario y a Luigi y ella era la que tenía que tomar lugar, ¿verdad? Para poder No recuerdo el título. Pero era de Nintendo 10. Como bien mencionas, la evolución se ha visto sumamente clara en los últimos juegos, específicamente si tomamos en consideración también su rol en la película, donde, como bien destacas, ella básicamente es quien le da la tutela a Mario. Mario llegó sin saber nada y es como que, ok, ven acá, tú ves este curso, este circuito, lo tienes que terminar en X tiempo, o sea, y lo vas a hacer y toda la cosa. Pero ¿cómo se hace? En un momento que ya brinca y ya lo hace en menos nada, o sea, es como que ya es la cheche de ese universo, ¿no? De ese reino. Y es de armas tomar, no es como que, sí, necesito tu ayuda, ayúdame, yo me voy a quedar en mi trono, me voy a quedar protegida. No, me ayudas, pero yo voy también. Por ahí repartiendo fuetazos y avanzando dentro de lo que es la historia. Definitivo, ¿verdad? Impresionante la evolución de Peach, que sí, en un momento dado comenzó con esa necesidad de que se le rescatara, ese personaje, entre comillas, indefensa, esa típica reflejo o esa típica reflexión de las historias clásicas de un caballero en armadura rescatando a una princesa indefensa versus ahora, ¿verdad? Que poco a poco ha ido encontrando, ¿verdad? Su propio personaje y su propio desarrollo, su importancia y relevancia, y que también es de armas tomar. Así que mega GG para la Peach. Oye, y el chat está encendido por ahí. ¿Qué piensa el chat? Vamos a ver. Y la Vera comentó, ¿verdad? Lo de la película, exactamente. Y dice que sorry, no, sorry, nada, te adelantaste, pero qué bueno, ¿verdad? Está, como dijo Gitana, estás conectada. Ya lo he jugado varias veces, el de Showtime, que está espectacular también. Ahora me cambiaré el nombre a Peachy, dice por ahí Papichi. Bueno, como usted quiera. No se le juzga, tranquilo. El juego salió para eso mismo, Shinobu, lo mencionamos. Cierto, dice por ahí el Sonny Bale, saludando a Metaverse. Metaverse dice, la pregunta es cómo Peach sabía tanto de champiñones. Oye, pues tú no viste la película. Ella llegó allá antes que Mario. Women Power, dice por ahí Arim. Bienvenida, Arim. Las princesas no lloran, las princesas champiñean, dice por ahí Papichi, ay señor. Y si ves el trailer de la película de Mario Galaxy, sale Rosalina y se ve bien opio. Oh, sí, de hecho. Rosalina, súper, súper cool. Se llama... mira, Super Princess Peach. Es el juego de 10. Ahí está. Es cierto, en 10 pensé que la primera fue Super Smash Bros. Melee. No. La primera fue Super Mario 2, como dije. El primer juego donde ella salió jugable era Super Mario 2. Que todavía en ese tiempo... Que arrancaba las cositas del piso, que eran como unos corazoncitos o algo así. Sí, era remolacha. Una frutita o vegetales, remolacha. Eso mismo. Habían otras cosas, pero lo que inicialmente sacaba era... Me acuerdo remolacha. De eso, me acuerdo. Y en ese tiempo Peach todavía no se llamaba Peach, se llamaba Princess Toadstool, ¿verdad? Era Toadstool, ya. Eventualmente cambia a Peach, ¿verdad? Ese nombre, Peach, y cuando, si la memoria no me falla, cuando vemos por primera vez que es Peach como tal, es en Mario 64, cuando ella firma la carta, que dice Toadstool, pero dice Peach, y lo dice audiblemente y todo, ¿ok? Lo que pasa es que estaba leyendo información sobre eso, y es que en Japón siempre se llamó Peach, es que en Occidente le cambiaron el nombre equivalente a Zeta Asesina, ¿era venenosa? Ajá. Si no me equivoco, siempre se llamó Peach, lo único que cuando cambia Occidente le cambian el nombre a Tostu en algún momento. Ok. Pues si mira, no es interesante. Entonces, y la Verax dice, también se podía usar en Princess Peach Tostu Castle, que era de los que había en McDonald's. Fíjate, ese no me acuerdo, y la Verax. Mano, y los juegos, dice Sony, y los juegos recientes tienen personajes como Hornet en Silksong. Hornet, sí, Hornet es súper poderosa. Exacto, Toadstool, es verdad, es que tenía otro nombre, Datazo de Sparrow, sí, saludos y bendiciones a todos. ¡Eh! Llegó por ahí Lifey, ¿qué está pasando? Lifey, bienvenida. Y espero que estén bien. Dice, creo que sí. Y ahí estamos al día en el chat, Titana. Gracias ahí por el apoyo. Gente, ¿quién ustedes piensan que es la tercera fémina? Vamos a ver, ¿quién la saca? ¿Quién es la tercera fémina? ¿Qué? Si en las máquinas que había en McDonald's y después lo pusieron en los minijuegos de juguete y en un reloj, dice. ¿Tú dices a Peach? ¡Mira, Papichi! ¡Din, din, din, din! ¡Papichi llegó! No sé a lo que se refiere este ira. ¿De Peach tú dices? De Peach. Ajá, que se podía jugar en... Okay. en dentro de esos jueguitos de McDonald's. Bueno, pues gente, sí, vamos a hablar del icónico personaje Samus Aran. Es posiblemente el caso más radical y uno de los pioneros del empoderamiento femenino en los videojuegos. Y mira, se me paran los pelos. A diferencia de Zelda o Peach, que evolucionaron de personajes secundarios a líderes, miren la diferencia. Samus rompió con la burbuja desde su primera aparición alrededor del 1986. ¿Ok? El gran giro de la identidad oculta en el primer Metroid de NES, todos los jugadores asumieron que el protagonista era hombre debido a la armadura robótica y violencia del juego. Pero al terminar el juego rápido, Samus, es lo que mencionó Papiche ahorita, que el comentario que tú opinaste, cuando se quita el casco, ¡wow! Todo el mundo voló, ¡what the fuck! No se esperaban que fuera una fémina. El impacto fue un golpe directo a los prejuicios de la época. Demostró que la competencia y la fuerza no tiene género. Una mujer podía ser el guerrero más temido de la galaxia sin que nadie lo sospechara por su apariencia externa. Y eso es bien importante también. Es una cazadora de recompensas solitaria. A diferencia de otras heroínas que lideran ejércitos o tienen consejeros, Samus define el empoderamiento a través de la autosuficiencia extrema. Está en una soledad absoluta, y cuando hablo de soledad absoluta es cuando entra a estos planetas hostiles. Ella se encuentra sola, ¿ok? Se enfrenta sola a planetas hostiles, monstruos alienígenas y piratas espaciales. Tiene un poder acumulado. Su progresión se basa en mejorar su equipo, que es el Power Suit. Ella es su propia arma, su cuerpo, su tecnología son una extensión de su voluntad. En la fortaleza física y mental, ella la adoptan los chozos. Los chozos. Así que este estatus o el origen de Samus se refuerza, ¿no? El estatus de superhumana, porque ellos lo crían. Esto es como una especie diferente. Pájaros humanoides. Tienen características. Pájaros humanoides. Sí, esto con piquitos, como si fueran changos, básicamente. Eso. Cuervos. Pues ellos le infunden el ADN para que ella pudiera sobrevivir a condiciones extremas. No solo es una mujer con un traje, es una guerrera entrenada física y psicológicamente para poder soportar el aislamiento y el horror biológico. En Metroid Dread vemos su faceta más imponente, una Samus que no siente miedo ante máquinas asesinas y que utiliza su instinto de supervivencia como su mayor ventaja. El empoderamiento sin sexualización en el gameplay, ¿no? Aunque algunos finales antiguos hubo controversia para mostrarla en ropa ligera, en el núcleo del juego Samus es respetada por su letalidad. Es un personaje que impone respeto a través de la acción, no del diálogo. Es una profesional, cumple sus misiones que federaciones galácticas enteras no pueden resolver. Si el universo tiene problemas, imposible. ¿A quién llaman? A Samus. En conclusión, Samus Aran representa el empoderamiento de la capacidad pura. Ella no necesita que el mundo sepa que es mujer para ser la mejor en lo que hace. Ella simplemente lo es. Y ella es, ¿verdad? Se entiende que ella le gusta ser así. Y no necesita presumir su forma voluptuosa. Ella está constantemente dentro de, ¿verdad? De esta, de este traje. Y es bien brutal leer la historia de Samus Aran. Y como mujer me siento también identificada. ¿Qué piensas, Sparrow, sobre él? Samus es un personaje que destaca por muchas cosas, pero específicamente sacándola del contexto de simplemente un juego o del juego de Metroid, ella definió un estilo de juego junto con lo que es Castlevania, de ahí es que viene la palabra Metroidvania, ¿no? Es un personaje que trasciende lo que es su propia franquicia con power-ups dentro de sí misma, ¿verdad? O el modo en el que se establece el traversal dentro del juego, que lo hemos visto en otros juegos de manera consecutiva, llámelo como usted quiera llamarlo, sea influencia, sea haciéndole honor, sea haciéndole un guiño o un easter egg, sea inclusive también copiando, porque es que hicieron la fórmula tan bien dentro de lo que hizo ella como personaje, que entonces en otros juegos es simplemente lo que hay que hacer, porque es que es un ejemplo de libro de texto, ¿no? Para seguirlo, y si ya está ahí, ¿por qué reinventar la rueda? Lo hemos visto en múltiples juegos Metroidvanias con personajes tanto femeninas como personajes hombres. Es un personaje que trasciende su propio género dentro de lo que hace como Bounty Hunter, ¿verdad? Ella es una caza recompensa. Dentro de este universo, ella toma lo que va a ser la misión y va y la cumple a cabalidad. El planeta puede reventar, pero ellos solamente, ¿verdad? Hasta el momento sale con vida. Y revienta, y no por culpa de ella, revienta porque pues es parte de lo que pasa. O sea, es la dinámica. Es muy hábil también como piloto, la hemos visto, ¿verdad? En múltiples ocasiones en el juego, o en los juegos, escapando o yendo hacia las misiones en su nave. Como también un personaje resiliente, inevitablemente, si volvemos otra vez a la historia como tal, en múltiples ocasiones Samus se encuentra con que no puede pasar. Llegas a una puerta, llegas a un lugar que parece que está bloqueado, pero ahí tú sabes que es tiempo de ir a buscar las bombas tipo A, tipo B, tipo C, es hora de buscar los misiles que congelan, es hora de buscar el lanzallamas, es hora de buscarle el hook, es hora de hacer otras cosas dentro de lo que ¿verdad? Puede hacer Samus una vez obtiene esas habilidades o capacidades. Entonces, algo que menciona, ¿verdad? La sorpresa de en ese primer juego donde ella, ¿verdad?, se revelaba que era una fémina. Que yo me acuerde, yo creo que también pasaba cuando hacías game over. Cuando el traje reventaba, caías en unas púas o caías donde fuera, reventaba y era sutil, ¿verdad? Porque se veía como si fuera una silueta y ella como que miraba así para atrás y se veía el cabello largo. Y era como un... Que podía pasar desapercibido. Es la cosa. Hasta el final, pues no sabía bien que era ella, que era una chica, pero incluso tenías como que esos guiños, ¿verdad? Al principio del juego. Y irónicamente, al fin y al cabo, no fue algo, ¿verdad? Esa sorpresa que a los fanáticos le disgustara o que tanto chicos como chicas, fue algo que fue como, ah, coño, es una chica, qué cool. Y parte de lo que mencionas también del ADN, ¿verdad? De que se mezcló con los chozos y toda la cosa. En un momento dado fue punto de controversia porque intentaron quitar el foco de que fuera simplemente una fémina y sugirieron minimizaron eso. Porque dentro de la sugerencia de que había mezcla de ADN, estaban diciendo que ella tenía ADN de hombre también y que era más o menos como si fuera dos en uno, como si fuera hermafrodita o como si fuera tanto hombre como mujer, y no se trataba de eso, era algo que ataron a una mala traducción y que realmente nunca lo aclararon bien, ¿verdad? Porque entre el japonés y el inglés y toda la cosa hay terminología que se puede confundir, pero el término que estaba escrito en uno de los manuales o en un manga, ahora no preciso dónde era exactamente, lo estaban utilizando o se utilizaba vagamente para hablar de las personas trans en Japón en un momento dado. Entonces era un punto de controversia, tanto a favor como en contra, de que no, pues ella no era, no es tan cool nada, o sea, como que no es all that, no es la gran cosa, a cuenta de que tiene ADN, no, ella es una mezcla de ADN de múltiples aspectos y sigue siendo mujer, o sea, es lo que se sobreentiende. Y pero como es interesante. Claro, y como también incomoda ver una mujer que tiene todos estos poderes y que no le interesa una vida amorosa como la conocemos, o no la presentan. Exacto. Pues tú sabes, esto incomoda, como que una mujer sola, varas, vamos a ver por dónde vamos a fastidiar aquí. Como una mujer viene, porque para esa época, vamos a ser honestos, para esa época, eso estaba también en ocasiones mal visto. Sí. Era incómodo. Todavía sí, lamentablemente sigue siendo incómodo. ¿Qué opina el chat por ahí, Paro? Mira, por el momento llegó Life on the Go, saludó, ¿verdad? Y dio gracias por el shout-out, por ahí vacilando, ¿verdad? Hila, ¿verdad? Cuando preguntaste que quién era la próxima, digo, ¿Tomb Raider o debe ser princesa? Pregunta por ahí la Verax, pero revelamos entonces que era Samus, la pegué. Hoy me baño porque esta sala era, dice por ahí Papichi. Siempre me encantó Metroid, dice por ahí Life on the Go. Jay Shinobu dice, la rubia peligrosa. Entonces Life aclara y dice, no se lo digas a Uranium. Esto, Life on the Go, le pregunta a Shinobu, ¿por qué? Porque él es loco con las rubias. Ah, con razón. Y a contrario de Sparrow, no digas nada, dice por ahí. Esto, Life on the Go tripeando, gracias. Y que se despide también, que solamente pasaba a saludar. Descansa, querida, dice por ahí Shinobu. Antes había muchos errores de traducción, también comenta Jay Shinobu 82. Y ahí estamos al día en el chat. Gracias, chat. Gracias, Paro. Ahora sí, ¿quién ustedes creen que es la próxima fémina a tratar? Cuéntenme, chat. Vamos a ver. ¿Quién es la próxima? ¿Quién ustedes creen que es la próxima fémina que voy a trabajar? Vamos a ver. ¿Qué me dicen por ahí? Vamos a ver si están pendientes. Bayoneta. No. Bayoneta definitivamente no es la próxima. Definitivamente no lo es. Bayoneta no está aquí. No está aquí. Dice no. Y yo sé que la intención que lo dice, pero es vos que yo sé con la intención que lo dice. Mira, Topo Bray. Él dice, Lara, él dice que no es la próxima. Pues entonces la pegué. Como no puso coma. O sea, no, ok. Jugó con... Perdón. Jugó con la sintaxis. Mira, dándome ahora nombres que van todo lo contrario con lo que quiero hablar aquí. O sea, ya me va a empezar a fastidiar. Será el Blade. Wow, Sony. No. Pero hay algo bien interesante de Eve. Que ahí... Sí. Pues si me acuerdo ahorita lo traigo a colación, pero no. Eve no está aquí. Eve es la de Stellar Blade. Uh-huh. Bueno... Vamos por ahí. Life on the Go dice, ahora no me voy. Saque el popcorn, vamos, saque el popcorn. Siéntate, disfruta. Saque. Lo que usted quiera, nachos con queso, popcorn, cafecito. Gente, Lara Croft. La era clásica en 1996 nos traen una Lara Croft o una mujer con independencia total. En sus inicios, Lara rompió el molde porque no tenía algún tipo específico de interés romántico, ni un reino que salvar, sino era una aristócrata que renunció a su herencia para vivir de forma, ¿verdad?, de alguna manera peligrosa, ¿verdad?, por el trabajo que estaba haciendo. Tenía autonomía económica física y tenía autonomía económica y física. Lara era dueña de su tiempo, su dinero, su mansión, ¿verdad? Era pionera en un mundo de héroes de acción masculinos como Indiana Jones. Ella demostró que una mujer podía ser la cara principal, otra más, de una franquicia global de éxito masivo. En nuestra era de los reboots, cerca del 2013, nos traen una Lara Croft con resiliencia humana. En la trilogía moderna conocida como Survivor Timeline, el empoderamiento de Lara cambió de enfoque. Ya no era una heroína invulnerable desde el minuto uno, sino, ¿verdad?, que crece a través del trauma. Al principio del juego del 2013, Lara tiene miedo y está herida. Su empoderamiento reside en su capacidad de adaptación. de víctima a cazadora. La vemos aprender a usar el arco, a escalar, a sobrevivir en condiciones inhumanas. Este realismo hizo que muchas jugadoras conectaran con ella, viendo que la fuerza no nace de la ausencia de miedo, sino de superarlo. También es un personaje inteligente, al igual que Zelda. Lara no es solo fuerza bruta, su verdadero poder reside en su mente. Ella es arqueóloga y lingüista, resuelve acertijos milenarios y traduce lenguas muertas. Es estratega, utiliza el entorno a su favor, utiliza el sigilo, la fabricación de herramientas para derrotar a ejércitos privados completos como la Trinidad. La reclamación de su propia historia en las estrategas más recientes, en las entregas más recientes, como Shadow of the Tomb Raider, Lara debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El empoderamiento aquí de Lara es la madurez emocional. Deja de ser una saqueadora impulsiva para convertirse en una protectora de la historia y las culturas de una manera más consciente. Se define a sí misma no por el legado de su padre, sino por sus propias decisiones éticas. Así que Lara Croft, en resumen, Lara Croft personifica la idea de que una mujer puede caer mil veces y levantarse más fuerte en cada ocasión. El empoderamiento es su voluntad inquebrantable. Y qué bueno que hace esta comparativa con Indiana Jones y con estos géneros de acción, porque sí, presentamos en la figura masculina también, que eso es otro tema aparte, ¿verdad? Se representa como que estos hombres que no tienen miedo, que van a todas, que a matar a todo el mundo, y estaban tratando en algún momento de hacer a Lara con características, con ese tipo de características masculinas. Y también se presenta también a una Lara al principio más de alguna manera por su voluptuosidad, la querían de alguna manera hipersexualizar. Pero cuando tú sacas esa hipersexualización, que es lo primero que ves en pantalla, cuando tú vas conociendo el trasfondo de Lara, Lara no es tan solo unos pechos en forma de triángulo o lo que sea que era eso, es un personaje. ¿Qué talla eres? Soy polígono C. Exacto. Lara tiene mucho más que una representación física bastante estética. Bueno. Efecto. ¿Qué piensa? Lara Croft está brutal, siempre estuvo brutal. Los juegos de Tomb Raider rompieron con un par de cosas, entre ellas haciendo bastante cool lo que vendría siendo los juegos puzzle, ¿verdad? Sí había acción, sí había cierto dinamismo, sí había cierto sentido de aventura, pero esencialmente los primeros Tomb Raiders, los Tomb Raiders clásicos, eran juegos de puzzle. Se enfrentaba a algo que tenía que resolver, y tenías que pensar bien lo que estabas haciendo, controlando, ¿verdad?, esta aventurera, que tenía que atravesar obstáculos, tenía que saltar, tenía una mezcla de, como bien dices, de Indiana Jones, tenía algo de Pitfall también envuelto ahí, donde pues el sentido de aventura era lo que reinaba, y en esencia tenías que resolver esas cositas para ir avanzando tanto en la progresión del juego como en la historia. Eventualmente sacan esta nueva versión de ella, ¿no?, dentro del remake de entrado los 2000, donde entonces ahora el juego adopta otra perspectiva y nos trae a una Lara un poco más humana, un poco más down to earth, una Lara que comienza el juego sumamente herida, con miedo, con pánico, un náufrago en una isla que desconoce, y eventualmente vas viendo cómo se forja no solamente su nivel de capacidad dentro del juego, sino su carácter también. Y en todos, siempre hemos visto desde el principio, la hemos visto como un personaje bastante fuerte, independiente, bastante fuerte, no fuerte, independiente, con poco miedo, ¿verdad? Específicamente a la hora de tú subir, ¿verdad?, una escalada y dejar oprimido uno de los botones, de los triggers, ahora no recuerdo cuál era, subía en modo de, como de gimnasta, ¿no? Que entonces hacía como que una pirueta en el borde. También cuando saltabas podía saltar enclavado hacia el agua, o sea, era un personaje bien, bien nítido desde un principio, ¿verdad? Tenía varios hints, y como tú dices, al principio se le dio cierta hipersexualización, pero eventualmente eso cayó a un segundo plano y Lara se dio a respetar por ser Lara. O sea, es como que no es simplemente que se vea guapa, no es que no, no, es que es una combinación de un montón de cosas. Esto, y lo que más sobresale y lo que más destaca de ella, esencialmente, su espíritu aventurero y lo efectiva que es avanzando, ¿verdad?, en sus historias. Definitivamente que tenía que estar en este listado y wow, váyame, o sea, era impresionante, o ha sido impresionante ver su evolución. Yo siempre he sido fanático de esta saga, así que pues Lara se llama Lara, obviamente por ella. Esto, y wow, o sea, Lara Croft es otra cosa, definitivamente que sí. Me encanta estar removiendo esos sentimientos de empoderamiento en el chat. ¿Qué nos dice el chat por ahí? Así mismo es, por eso me encanta, dice por ahí Life on the Go. Este, Papichi pregunta, ¿sucede en Tekken 8? No sé, pendiente por ahí a ver qué más sigue pasando. Esto, así mismo es, por eso me encanta. El error de los polígonos lo hizo grande, dice Shinou. Esto, la limitación de PS1, entonces, dice por ahí, sí, definitivamente una de mis series favoritas, Lara for the Win, dice por ahí, Jeper Bosque, exacto. Dímelo, bellezos, ¿qué está pasando, Spider Popo? Bienvenido a su guita para ti, gracias por estar por ahí. Oye, y vimos que acabaste Constance, que conste. Que conste. Muy bien. Saludos, mi gente bella. Bienvenido por ahí el Bori a su guita. Eso mismo es. Por eso me encanta. Dice por ahí la Fondego. Y estamos al día en el chat. Créanme que a mí me paró hacer esta. Le estaba comentando a Sparrow antes de comenzar el podcast que yo leyendo esto, yo estaba. ¿Cómo se dice? Ay, no sé la palabra ahora. Bien orgullosa, emocionada. Orgullosa. Sí. Que te emocionaba, bueno, mucho. Me emocionaba mucho. Bueno, ¿quién ustedes creen que es la quinta fémina que voy a mencionar? Vamos a ver, chat, que los veo activos y que están pendientes. Me gusta. ¿Quién ustedes creen que es la quinta fémina que voy a presentar en el día de hoy? Vamos a ver si siguen mi línea de pensamiento. Vamos a ver. ¿Quién es el primerito que se zumba? Ya salió Zelda. Ya salió Peach. Zelda fue la segunda. No, la primera. Peach, la segunda. La tercera. Sí. Fue. No me acuerdo ahora. Samus Aran. Yo sé. Samus. Ajá. Y la cuarta, Lara Croft. Ahora, Lara. ¿Quién ustedes creen que viene? ¿Quién ustedes creen que viene por ahí? Vamos a ver. Mira, pues. Estamos hablando de personajes femeninos. Que son más que un pixel. Que representan. Sí, está que ahí. Que son está más ahí. Que un pixel. No es ni Aerith ni Tifa. Sony, no es ni Aerith ni Tifa. ¿Tiene que ver con Mario otra vez? No. Vamos a ver. Un intento más. Eloy. Un dice intento por ahí más. La Verax. Eloy. O no sé si así es. Y la Verax. ¡Ti, ti, ti, ti! Es que lo escribió con E. Sí. Pero está bien, Verax, esa misma. Eloy. Claro que sí. ¿Cómo no? Fachap. Ay, no, espérate. No, ¡ey! Fachap, ¡ey! No es Fachap. No, aquí no va a fallar. Estamos hablando de personajes que son más que un pixel y que nos hablan de empoderamiento femenino en el buen sentido de la palabra, ¿okay? Así que sí, Eloy, la protagonista de la saga de Horizon. Missy Pac-Man, dice Metaverse. La de Tekken, tú dices, de la Pac-Man. Ah, Missy Pac-Man, ajá, Missy Pac-Man, porque está Pac-Man y Missy Pac-Man. Que Missy Pac-Man, ah, sí, es verdad. Horizon, Zero Dawn y Forbidden West, también otra que tiene, ¿verdad? También su saga. Eloy representa una forma de empoderamiento femenino muy especial. Dentro de la información nos habla que cae dentro de lo que es el siglo XXI, que es el derecho a existir fuera de las etiquetas y el poder de la identidad propia. A diferencia de las anteriores, Eloy no nace siendo una princesa, ni tiene ejército, nace como una marginada, alguien que es rechazada por su propia sociedad, ¿okay? La lucha trae lo que es la lucha contra el estigma de marginada a salvadora. Ustedes lo ven en Horizon Zero Dawn y después en Forbidden West, esa brecha, ¿no? Cuando se rompe. El empoderamiento de Eloy comienza desde la vulnerabilidad absoluta. Es exiliada al nacer por una tribu matriarcal, las Nora, simplemente por no tener madre y ser un clon. ¿Ves por qué digo que voy a hacer spoiler? Cuidado, porque esto es un spoiler. Lo aclaré al principio, así que cuidadito. superación del rechazo. Su motor no es la venganza, sino la búsqueda de la verdad / la realidad. Tiene mérito propio, no hereda su estatus. Se gana el respeto de todas las tribus de un continente entero a través de sus acciones y su valentía. La curiosidad como superpoder. Al igual que Zelda, científica de Breath of the Wild, el arma más fuerte de Eloy es su mente analítica, uso del foco. Mientras otros ven magias o demonios en las máquinas, ella ve tecnología, datos y patrones. Cerrar la brecha generacional. Eloy es el puente entre el pasado tecnológico de los humanos o los primigenios y el presente tribal. Su empoderamiento reside en ser la única capaz de entender ambos mundos. Habla también, este personaje habla de independencia y libertad emocional. Eloy rompe con uno de los tópicos más comunes de los videojuegos, la necesidad de una trama romántica. Ya nada más no, vemos que Samus también, ¿verdad?, cumple con eso, y creo que Lara también. Sí, Lara no tiene, un interés particular. Excepto quizás por algo de la serie, pero no estamos hablando de la serie, estamos hablando de videojuegos, sino de la serie animada. Uh-huh. Autonomía afectiva, aunque muchos personajes intentan cotejarla o atarla a sus tribus, ella siempre prioriza su misión y su libertad. Liderazgo de campo, no lidera desde un trono, sino desde la primera línea de batalla, cazando máquinas del tamaño de edificios con un arco y su ingenio. ¿Okay? Tiene un diseño, esto es bien importante, realista y funcional, ¿verdad? Dentro de su rol. Eloy es un referente de empoderamiento también por su apariencia. Su diseño físico está pensado para el combate y la supervivencia. Tiene pecas, cicatrices, vello facial sutil y una musculatura funcional. Esto envió un mensaje potente a la industria. Una protagonista femenina no necesita cumplir con los estándares de belleza tradicionales e hipersexualizados para ser icónica y exitosa. En conclusión, Eloy personifica el empoderamiento de la verdad o realidad frente al dogma, ¿verdad? Dentro de su mundo, claro está. Ella nos enseña que no importa de dónde vengas o qué etiquetas te ponga la sociedad, tú eres quien define tu propio propósito. Me encanta este personaje precisamente porque me identifico mucho con este personaje. Porque rompe, no le resto importancia a los demás personajes, pero me identifico en el sentido del rol dentro del juego y de cómo tú, independientemente de lo que digan los demás, ella no necesita validación. Ella hace su propio camino y ella entiende su propósito en esta línea de tiempo y sabe lo importante que es. Así que Eloy me encanta precisamente por todo lo que trae este personaje. ¿Qué piensas, Sparrow? Yeah, el primer juego lo jugué, lo disfruté bastante. El segundo lo disfruté a través de gameplay tuyo, a través de gameplay de Surfing Boy. Esto, y pues, en términos del gameplay como tal, me cansé del gameplay. Pero ella como personaje y la historia me resultó muy interesante. Todo lo que exponía ella, pues, con el spoiler, asterisco spoiler, ¿verdad? Siendo un clon de quien es clon, que no vamos a entrar en detalle, pero es alguien muy importante para efectos de la historia y que entonces nos da a entender un poquito de quizás el peso de responsabilidad que Aloy siente a la hora de liderar, ¿verdad? Y de tomar cartas en el asunto. Y obviamente en todo este mundo post-apocalíptico, que ella, ¿verdad? Asume ese rol de cazadora, que tenga esa habilidad de sigilo y eso de probarse a ella misma, ¿verdad? Porque pues sí, fue exiliada y toda la cosa y después todo el mundo estaba mascando porque ella era la que era, ¿me entiendes? Como que, ah, no, sí te queremos, tú eres la gran guerrera, tú eres este... Básicamente es parte, ¿verdad? De lo que se ve en la historia de Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, es parte de lo que se ve en Avatar, ¿verdad? Que no querían al personaje principal y después era, no, whatever Mactu, que era el que dominaba el dragón este gigantesco. Y el que iba a unificar las tribus. Pues básicamente eso, tú lo ves superpuesto en la historia de Horizon Forbidden West, uh-huh. Que donde, ¿verdad?, se ve aún más el efecto que comenzó en Zero Dawn. So, definitivamente ella rompe con los estereotipos dentro de la historia. Como comentaste, ¿verdad?, de que habían otros que lo veían como, veían la tecnología como si fuera algo sobrenatural, y ella estaba explicándoles y se atrevió a romper con esos estigmas sociales para utilizar, obviamente, a su favor y a favor de la misión lo que estaba haciendo, pero también no se quedó con ese conocimiento. Ella trató, ¿verdad?, de comunicarlo a las otras personas alrededor, y quien tenía oídos para oír, pues oía y entendía un poquito mejor y podía maximizar lo que la tecnología tenía para ofrecer. Así que definitivamente que Aloy es una tremenda fémina, un tremendo personaje, ¿verdad? Mujer que necesitaba estar en esta lista. Me alegré verla, ¿verdad?, en la lista. Acabo de destacar que esta lista la hizo Vitana Silén. Me alegré verla en la lista. Muy merecido el spot de Aloy dentro de estas mujeres, personajes femeninos que son más que un pixel. Mira por aquí en el chat, nos dicen por ahí, obviamente con el relajo de Pac-Man, y la Verax también menciona a Fashav. Bueno, se puso tan nerviosa que mencionó otro nombre, dijo Rashav, y después, no, Fashav. ¿Dije Rashav? Dije Fashav. Y la Verax dijo Rashav. Ah, oh. Se puso nerviosa ella. Okay. Entonces dijo Rashav, mi amor, y después, no, Fashav, ¿verdad? Lo corrigió. Importante, ahora sí me voy, importante. Dice por ahí Life on the Go, dale, Life, y que descanse. Cuídate, Life. Spoiler con Gitana 101, sí, Topo, dimos el disclaimer. Yo lo dije, Topo. Ese juego me encanta, tengo los dos, dice Body Gaming, en términos de Tomb Raider, y que también está pendiente al próximo. Papi Ichi dice, yo sé que Motomonku está esperando porque digan Lightning de Final Fantasy 13. Y el nuevo que viene también, Turok Macto, exactamente, Sony, es que no me acuerdo bien el término, pero yo lo veo así, como que una sobre, en términos de personaje, muy similar a lo que hace el personaje principal en Avatar, con ¿verdad?, la unificación de las tribus, en contra del enemigo uh-huh. común, y lo que hace entonces Aloy dentro de Horizon Zero Dawn y eventualmente en Forbidden West. Pero tremendo, tremendo personaje. Tampoco le tiene miedo a la aventura. Muy bien diseñado. El hecho de que se fueran también con un diseño original que rompiera ciertos estereotipos visuales, ¿no? Porque Aloy, usted la ve y de repente no es como que, ah, sí, mira qué hermosa la modelo. O sea, está ahí toda. No, como bien dijo Gitana, tiene un diseño de musculatura funcional. El color de su pelo también, rojo. Hay muchas personas que tal vez identifican, sí, el pelo rojo, qué bufiado. No necesariamente es así, o no necesariamente es así en todas las culturas, o no necesariamente es así, mm-hmm. punto. Hay gente que ve el pelo color rojo natural como... Tiene manchas en la piel, el diablo a la cruz, tiene vello, ¿no?, facial. Exacto. Cumple con un modelo pues bastante realista, ¿no? De una persona que sea así, ¿verdad? Naturalmente pelirroja, con las pecas, con el color de piel, con cómo interacciona también, ¿verdad? Y su personalidad. De verdad que súper, súper cool tenerla en esta lista. Tengo el primero en mi backlog. Dice por ahí Shinobu. Eso es lo único que dijo Shinobu, que tiene el primero en su backlog. Y muy bien, juégalo, porque está bufiado. Está extenso, ¿verdad? Y las misiones a veces, por lo menos a mí, me cansaron un poco. Había tanto por hacer. Que al fin y al cabo yo me hastié, y de hecho eso fue lo que me hizo no jugar el segundo. No es que no me llamara la atención continuar viendo el desarrollo de la historia, y como ya vi lo que pasa tanto a través de Surfing como de Gitana, pues dije, ¿sabes qué? Hay otros juegos que jugar, pero el uno por lo menos me lo disfruté un montón. Y ahí estamos al día de Gitana. Así que bueno, el próximo personaje va a ser, creo que, un poquito complicado. Le voy a dar una pista. Es un personaje femenino de la saga de Resident Evil. Vamos a ver si los primeros Resident Evil, aunque pues todos se conocen y tienen los personajes. ¿Quién puede decirme qué personaje femenino? Nope. Lo está jugando Metaverse. El personaje Metaverse lo está jugando. Ahora mismo Metaverse, no ahora mismo, pero digo, no, la verdad no lo sé. Pero Metaverse PR está jugando ese juego. Todavía no lo dicen. ¿Qué? Han dicho un montón de nombres y todavía no lo dicen. Y de hecho, Metaverse yo creo que acaba de prender casi ahora. Me llegó una alerta. Ahora todo el mundo va a ir al canal de Metaverse a ver qué va a jugar. ¡Ese es el ¡Ahí está! ¡Venga! Gigi. Ahí está Gigi. Rebecca Chambers. Precisamente pude haber cogido a Jill, que era uno de los, que son uno de los personajes más icónicos de la saga de Resident Evil, pero como vi a Metaverse jugando Resident Evil Zero o Biohazard, dije, ¿sabes qué? Voy a coger a Rebecca Chambers, así que Gigi, ahí está, claro que sí. Bueno, gente, esto es un caso de empoderamiento muy distinto a los anteriores porque representa el valor de la juventud y la inteligencia técnica en un entorno de fuerza bruta y horror militar. Apareció por primera vez en Resident Evil 1 del 1996 y luego como protagonista en Resident Evil Zero o Biohazard. Aquí tienes ¿verdad? Es una niña. ¿Por qué digo niña? Porque tenía 18 años. Su marco de edad es 18. ¿Okay? De niña prodigio en un mundo de gigantes. Rebecca se unió al equipo de S.T.A.R.S., una unidad de élite con solo 18 años. Un empoderamiento intelectual. No entró por su fuerza física, sino porque es una genio en bioquímica. En un equipo lleno de hombres musculosos y experimentados como Chris Redfield o Barry Burton, ella es la especialista necesaria. Sin su capacidad para mezclar compuestos químicos y entender el virus, el equipo no habría sobrevivido. Así que de novata, porque además de eso entró y reciente tuvo que atender esta misión, ¿no? Esta misión en Resident Evil Zero, así que de novata a superviviente extrema. Resident Evil Zero vemos su verdadera prueba de fuego. Pasa de ser una recluta nerviosa en su primera misión a enfrentarse sola a un tren lleno de zombies y mutaciones biológicas. Trabaja la resiliencia bajo presión. A pesar de su apariencia frágil y su falta de experiencia en combate real, mantiene la calma para resolver acertijos complejos mientras lucha por su vida. Aquí hay un dúo equitativo en su aventura con el convicto Billy Cohen. Ella no es la ayudante, sino una compañera. Se vuelve al mismo nivel en muchos momentos y es ella quien debe salvar a Billy usando su agilidad e ingenio. La fuerza del cuidado, aquí se utiliza, ella utiliza o se representa la medicina no como algo pasivo, sino como algo con poder, ¿ok? Y el empoderamiento de Rebecca no reside en ser la que más disparos da, sino en ser una sanadora estratégica. Rompe el estereotipo de que el personaje, como les dije, que cura es pasivo. En el contexto de Resident Evil, sabe gestionar medicinas y productos químicos. Es la diferencia entre la vida y la muerte para todo el grupo. Ella personifica la idea de que la asistencia técnica y médica es una forma de poder tan válida como la puntería. Eso me pareció espectacular. O sea, que la asistencia técnica y médica es una forma de poder tan válida como la puntería con un arma. Así que me pareció excelente traer este personaje a colación y ver también otra perspectiva de un empoderamiento femenino dentro de los videojuegos. ¿Qué piensas, Sparo, sobre esto? No, definitivamente que en Resident Evil, ¿verdad? Es una serie que destacó el rol femenino desde el principio. O sea, vimos la presencia de féminas destacables y obviamente aquí pues no fue la excepción. Me gustó mucho tu choice de irte quizás no por lo que mucha gente hubiera imaginado, ¿no? Irse, tirarse por una Ada Wong o tirarse por una Jill Valentine. O sea, destacaste acá un personaje que, entre comillas, ¿verdad? Luciría como un personaje secundario. Sin embargo, dentro de ese nivel cero, como bien dices, es un personaje igual al otro personaje, ¿verdad? Billy, ¿qué es que se llama el otro tipo? Cohen. Billy Cohen. Es sumamente importante. Es un personaje que inicialmente incluso tiene ciertas características que compartiría con Leon dentro de Resident Evil 2, siendo que ambos eran los rookies del equipo. O sea, Leon estaba llegando nuevo a la estación de policía y ella también era pues la nueva dentro del grupo. Sin embargo, su expertise, ¿verdad? Y su cerebro es la que ayuda a mantener entonces a salvo la misión y que pues logra lo que logra, ¿verdad? Dentro de Resident Evil Zero. De verdad que Rebecca pues destaca en cuanto a eso también. cómo luce su personaje en términos físicos, ¿no? Sí luce chamaquita, sí luce hasta cierto punto frágil, pero también demuestra la resiliencia de estar en esas condiciones dentro de lo que es la presión, ¿no? De zombies constantemente, de una mansión super creepy, de no saber que te vas a encontrar en cualquier esquina, y también la cherry on top, ¿verdad? Repitiendo, es novata. So, en ese aspecto, ¿verdad? Tú tienes que enfrentar todo lo que enfrenta en su primera misión, está del carajo. Nosotros estábamos buscando imágenes, ¿verdad? Que representaran bastante bien los personajes, etcétera. Y fuera de esta imagen, la mayoría de las otras imágenes que encontrábamos de Rebeca eran con cara de horror, eran con cara de susto, eran como que ella en pánico. Esto, o en compañía de Billy, que no queríamos, ¿verdad?, que eso resaltara acá. Esta imagen recoge muy bien lo que quería resaltar Gitana, ¿verdad?, dentro de las características de ella como personaje. Así que mega GG para Rebeca, haciendo el listado de personajes femeninos que son más que un pixel. Ahí está, let's go. ¿Qué nos dicen por ahí? Mira, ahí estamos al día en el chat. Básicamente todo el mundo diciendo Rebeca, Rebeca, Rebeca, Rebeca Chambers. Esto, Gideon dice que yo diría que es más importante, dice por ahí, en términos de que del personaje, que ella es más importante que Billy. Pudiera ser por el conocimiento y por el estudio que hace del virus, en ese sentido. Yo creo que Gideon se está yendo por esa línea. Probablemente. Sí, y Gideon me corrige. Disculpame. Sí, llega también Surfing Boy, dice los hermanos más hermosos de todo Twitch. Besito volador para ti también, Surfing Azuquita. Qué bueno que estás por ahí, espero que estés bien. Saludos, Surfing. Llegaste ahí en la descripción, acá en la discusión. El mejor personaje de mujer se llama Lara Croft, los demás me la pelan, dice por ahí Surfing. Ya hablamos de ella. Esto. Lo perdiste. Después escuchas el podcast porque ha estado bien, sí, bien interesante. Y puede ser que no te la pelen tanto después que escuches el listado. Mira, sí. Exacto, por el conocimiento. Ajá, eso es. Discúlpame, te pasé por encima. No te preocupes, estamos al día en el chat. Bueno, gente, y la número 7, la última fémina de la que voy a hablar hoy, no es Tifa, no es Aerith, y lo hice a propósito porque Tifa y Aerith la voy a dejar para la Marce, del libro. ¿Okay? Lo hice a propósito, ¿ok? No es que no me importe, no es que no hubiese querido hablar de Tifa y Aerith, es que las voy a dejar para... ¿verdad? El podcast. Vamos a ver. Son tan importantes que le vas a dedicar un estudio de libro. Ahí está. Un estudio de libro. Le doy un hint. Es que si lo digo, yo creo que va a ser fácil. Si le digo si le digo el juego, va a ser fácil. Ok. Mujer, juego de horror. Vamos a ver. Es que horror también. Mujer horror psicológico. Te estás yendo acá, el Discord se fue un poco. Dame un segundo. Actually, te fuiste. No sé si me escucha, pero está robótica. Dame un segundito. Sí. El Discord está imprudenteando. Ella está hablando. O sea, quiero que sepan que... Gitana Prime en la casa. Ten un segundito a lo que se ajusta la llamada. No, ella no está viendo. A ver si puedo enviarle un mensaje. Deja ver si puede ver el mensaje. Ok, ahí está. Ya le envié el mensaje. Ahora sí, llegamos. Ahora sí, te envié un mensaje. No sé si había. Creo que no lo leíste, pero entendiste. Nada, de buenas a primeras se cayó la llamada. Empezaste a entrecortarte y nada. Estamos de vuelta, por ahí llegó el profe, se fue a ajuste, sí, yo me voy, escucho, dale, ese fin, nítido. Parasite Eve, preguntan por ahí, y estabas diciendo, dando hints, ¿verdad? Horror psicológico y exacto, mujer, y la dijo la serie, así que vamos a ver. Leí a Hila antes de que se me frizara. Ok, Papi Ichi dijo Mary Shepard de Silent Hill, Silent Hill F o Heather Mason, Alesa o Ángela, dice por ahí Hila Verax. Ifro, Discord no le pidió el ID de Gitana, dice por ahí. Bienvenido, Ifro. Azuquita, no sé qué pasó. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Ahora? Yo soy mayor. No, lo que pasa es que Discord ahora mismo tiene una, todavía no ha entrado en vigor, pero aparentemente va a comenzar a pedir Real ID, como que te va a escanear facialmente para poder utilizarlo. Es lo que están rumorando por ahí, pues por lo menos todavía no se ha deployed, ¿verdad? No ha entrado en función, pero ajá, es eso. No, ni Mary Surfer, ni Nico Kohler de Broken Sword, ni Heather Manson, ni Alesa. Pero sí dije que era, diablo, de Silent Hill y no lo captaron, me sorprende. Hila, me sorprende que yo haya dicho que es de Silent Hill y nadie haya sacado el personaje. Me preocupa y me ocupa. Nada. El séptimo personaje y último personaje del cual voy a hablar hoy es Hinako Shimizu de Silent Hill F. Come on. Sí, ella sí dijo Silent Hill F. Ella sí dijo Silent Hill F, pero no mencionó el nombre de Hinako. Exacto. Pero sí dijo Silent Hill F. Sí, ya lo dijo. Ahí está. Ahí está. Gente, la protagonista de Silent Hill F representa una forma de empoderamiento más cruda, psicológica y moderna. El empoderamiento a través de la liberación del trauma y la ruptura con la tradición. Mientras que Zelda o Samus luchan contra monstruos externos e imperios, Hinako lucha contra las cadenas invisibles de una sociedad represiva. ¿Okay? El contexto histórico de esta serie es en Japón de los años 60 y es bien importante hacer un marco sobre ese año porque ustedes saben que si Japón se destaca, o sea, ha destacado por tener, ¿verdad?, una línea machista en varios contextos. En los años 60 era peor, ¿no? Así que Hinako vive en una era de cambio radical en Japón. Su empoderamiento es cultural. Rebelión contra sumisión. Hinako se enfrenta al modelo de mujer perfecta de la época. Acuérdense que, spoiler, lo advertí al principio, ¿ok? Mujer perfecta de la época, la esposa abnegada y silenciosa, el trauma dentro del hogar al ver a su madre sometida a un padre abusivo, Hinako decide que ella no será una víctima. Su historia es una lucha por no repetir el ciclo de abuso de su familia. Va de la represión a la decisión propia. El guionista del juego diseñó a Hinako específicamente para que no fuera una protagonista arrasada por la historia, sino alguien con decisiones y acciones propias. Ella enfrenta el destino. Gran parte del horror que vive Hinako, como el mundo de las flores, es una manifestación de su miedo al matrimonio concertado y a la pérdida de identidad. Ella utiliza la furia como motor, a diferencia de otras heroínas que mantienen la compostura. El sistema de combate de Hinako refleja su rabia interna. El empoderamiento aquí es el permiso para sentir su ira y defenderse de quienes intentan controlarla. El horror como catarsis. Aquí hay una sanación psicológica dentro del horror. En el género de terror, el empoderamiento no es solo sobrevivir, sino entenderse a uno mismo. En el diario de Hinako, o a través de sus notas, vemos a una joven que cuestiona todo lo que se le ha impuesto. Su poder reside en su honestidad emocional. Aquí hay una metáfora visual. La belleza grotesca de las flores en el juego representa como la belleza tradicional japonesa que puede ser sofocante. Hinako debe romper esa belleza para encontrar su propia verdad. Aquí hay una ruptura definitiva. En los diferentes finales del juego, el arco de Hinako trata sobre el derecho a elegir su propio futuro incluso si eso significa alejarse de todo lo que conoce o enfrentar verdades dolorosas sobre su pasado. Los que me conocen saben que este personaje, tan pronto yo lo pude analizar psicológicamente y analizar las raíces profundas a nivel mental, yo lo amé, precisamente por lo que trae. Es la sociedad estaba tratando de moldearla, algo que se veía estéticamente bello, la representación de las flores. Sin embargo, detrás de esa belleza había una represión y te sentías obligada a ser parte de esa belleza o ese orden. Y Hinako tiene que psicológicamente, dentro de esta historia de horror, romper y hallar lo que realmente quiere, su voz, la representación de la muñeca, su niña interior, sus mecanismos de defensa, la simbología que hay detrás del juego. A mí me pareció enriquecedor como mujer poder haber pasado a través del juego la historia y el perfil psicológico de Hinako. ¿Ya me puedes decir sobre eso? Pues mira, de Hinako puedo abundar muy poco porque realmente no jugué el juego, no lo he jugado, lo tengo por ahí pendiente en algún punto, ¿verdad? Porque me llamó mucho la atención lo que vi del juego. Disfruté del juego a través de ti, a través de Ilaverax, a través de Moist Snake, creo que fueron los tres que más vi. También Bedouin Creative, que lo estuvo jugando. Esto, pues pude disfrutar un poco, ¿verdad? A través de ustedes. Pero en esencia no tengo demasiado que abundar. Fuera de sí constatar que como viewer, ¿verdad? Y técnicamente como jugador, sí absorbe mucho de lo que estás describiendo a través del gameplay con ella. Hay muchos temas que el juego toca y parte de lo que por lo menos yo recuerdo con bastante, como que está bastante fresco en mi mente, es la línea del bullying que ella sufre. Esto a raíz de sus interacciones con las compañeritas y la presión social que describe, ¿verdad? De que fuera la esposa perfecta y toda la cosa. Esto y la manera en la que ella enfrenta eso, muy al estilo de Silent Hill, obviamente. Esto para mí, ¿verdad? Se me quedó bastante, bastante presente dentro de su toma de decisiones y que eventualmente pues la llevan a encontrarse, ¿verdad? A encontrar eso que ella está buscando de auto definirse, ¿no? En Japón de los años 60, como bien dice, ¿verdad? Era una época un poquito más machista, un poquito más arraigada a una tradición donde el rol de la mujer era uno bien determinado, gústele o no le guste, esto, ¿verdad? Ella podía entonces comenzar a despegar. Y eso es parte de lo que pues simplemente puedo abundar bien levemente, pero sí, es muy interesante, ¿verdad? Que la hayas traído acá. Y también siendo que el resto de los personajes, si nos ponemos a analizar, son bastante viejos los personajes. O sea, llevan mucho tiempo dentro de el marco de los videojuegos. Hinako es relativamente nueva, pero así de grande, ¿verdad? O fuerte ha sido el impacto de su desarrollo como personaje fémina. Trascendiendo a lo que es el juego, así que mega, mega GG para efectos de que ella haga la lista acá también, ¿verdad? Sea parte de este listado que preparaste. Por acá en el chat, muy bien. Dice, ¿verdad? Hinako, sí, Sony Bell dice: Hinako en la marcha de este juego se enfrenta a las circunstancias de su época. Shinobu dice: yo Silent Hill le di skip por el sistema de batalla. Arin tira corcecitos ahí y el bacalaito bailongo. Hagan clip, no, papá, no va a salirle hagan clip, Gideon, lo siento. H1 se siente, gracias a Dios, en desventaja en este juego. Lo podemos poner, o sea, lo tengo manual, pero no va a salir. No hacerle así. Ah, ¿cómo que sí? ¿Qué pidió Gitana? Que sí, que lo pongamos. Okay, dije que no. Ya me invito a tener un próximo. Ya me invito a tener un próximo. Ya, yo estoy así ya uno, gato. Espérate, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Oh, espérate. Se fue ahí. ¿Qué fue eso? Mira. Gato, anótala. Que estoy así ya uno y me está faltando el respeto. Mano, ella lo pidió, ¿verdad? Falta. ¿Ustedes lo escucharon? Chat, más uno si ustedes escucharon. Que ella dijo que quería. Me voy. Tranqui. Me voy. Y no se pide, eso es un clip. Gracias. ¡Clip! El brequecito del agua, ¿viste? Falta de respeto, total que sí. ¿Cómo es? Falta de consideración. ¡Clip! A la silla 1. ¡Ah, diablo! A la silla 1. ¡Wow! Poder de la silla 1 hoy valió verga. Perdón. ¡Ay! Bueno, Guido estaba pidiendo, la gente está poniendo, hay que darle lo que la gente quiere, ¿no? Pero no así. Ahí está, gente. Bueno, falta, lo complacimos. Esto, y nada, estamos al día en el chat. Así impactante. Dice por ahí Sony Bill, Papi Ichi, ¿verdad? Dice, espérate, me perdí. Estaban ahí gozando con el video. En verdad, que vi varios streams de Silent Hill F y es fuerte, dice por ahí Sony Bill. Sí, eso he visto, pero mi Silent Hill favorito es el 3, dice por ahí Shinobu, que nadie le preguntó cuál era su Silent Hill favorito, pero ok. Pero está bien, estamos hablando de terror. Y lo único que pensé fue Ellie de Last of Us o Juliet Starling de Lollipop Chainsaw, dice por ahí Papi Ichi. Esto, se ríen por ahí, todo el mundo bailando, muy bien. Sony Bell dice, sin mencionar que es una dura crítica a Japón y aún al sol de hoy, es una presentación que ganó críticas allá. Sí, exactamente, que rompió con el molde, ¿verdad? Que ya eventualmente confirmaron que Silent Hill es un infierno que te persigue, no es un sitio nada más. Así que eso está bien, GG, a ver dónde van a seguir explorando posibles desarrollos de Silent Hill. Y ahí estamos al día en el chat, Gitana, también complaciendo con Hagan Clip Remix, porque tú lo pediste. Totalmente innecesario. Así que nada, en resumen, gente, Zelda rompe con burbuja, dejó de ser objetivo para ser la guía. Peach demostró que la feminidad no es debilidad. Samus Aran probó que la fuerza no tiene género. Lara Croft dejó de ser un objeto visual para ser humana. Eloy superó el rechazo social de ser una marginada, ser la salvadora. Rebeca demostró que el cerebro es más vital que el músculo en muchas ocasiones. Hinako rompió con la represión social y el trauma familiar. Así que dentro de este resumen de las féminas que acabo de discutir, nos trae una reflexión alrededor de lo que es el término machista. Un personaje no deja de ser empoderado solo por ser atractivo. El machismo real ocurre cuando la única característica del personaje es su atractivo. En el caso, ¿se acuerdan ahorita? De Eve, de Stellar Blade. Aunque el marketing se centró en su físico, escuchen bien, el juego nos entrega una mujer que aprende a pensar por sí misma y que posee una fuerza física que nadie en su mundo puede igualar. ¿Se toma en serio este rol o solo es más importante por su físico? Ahí es la diferencia. ¿Usted cuando juega el juego le importa más cómo ella se ve o usted piensa también que ella tiene una profundidad como personaje? Y a lo que voy es a eso, ¿no? Que no es solamente ser atractiva por cumplir con la hipersexualización, sino que dentro del personaje hay una profundidad, hay una toma de decisiones y que no solo se centre en que tiene unas grandes cualidades traseras, ¿verdad? Exactamente, y de eso se trata. Así que podemos aceptar que una mujer sea extremadamente poderosa y atractiva al mismo tiempo. Podemos aceptar una protagonista que aunque no cumpla con los con la estética de belleza, nos dé a un personaje cual uno se identifique por su toma de decisiones, ¿verdad? Entendemos que un personaje debe renunciar a su feminidad o a su estética para ser poderosa, ¿verdad? Aquí hay muchas interrogantes que yo traigo, ¿verdad? Para modo de reflexión y que usted analice. Y ahí es donde podemos romper la línea entre un empoderamiento femenino a cumplir con unas expectativas machistas o estereotipos de lo que debe o no ser una mujer. Excelente el tema de discusión, ¿verdad? Esas últimas preguntas para efectos de autoanálisis, ¿verdad? Cabe destacar que en Stellar Blade, ella sí es un diseño de fémina, ella sí, ¿verdad? Se llama Eve y toda la cosa, pero ella técnicamente es un robot. Entonces, por dentro podría haber sido cualquier otra cosa, ¿verdad? Y el diseño, pues fue muy intencional de parte de los desarrolladores, ¿verdad? Para llamar la atención. Pero el diseño es una fémina. Sí, exacto. De parte de los desarrolladores, quizás para apelar a un público, ¿verdad? De cierta manera, pero indistintamente de llamar la atención, quizás, ¿verdad? Por ser tan voluptuosa y todo lo que sea. El desarrollo del juego, que también no lo he jugado, pero pude ver mucho del gameplay a través de Batatín 101XD. El gameplay y el rol que ella cumple como tal es espectacular. O sea, aquí no estamos hablando de que se queda meramente en lo estético. También es un personaje que quizás si hubiéramos expandido esto, en vez de tener 7, hubiéramos tenido un top 10 con más espacio de discusión. Quién sabe, y hubiera hecho a la lista también este Eve, ¿verdad? De Stellar Blade acá, porque tiene muy buenas características para efectos de quizás llenar los renglones acá en esta discusión. Ok, así que súper, súper cool. Algo más que quieras añadir, Gitana. Por ahí la gente en el chat, oye, si la pasaron bien con este tema súper interesante que nos desarrolló acá Gitana Silén. Emotes de movimiento en el chat, emotes de movimiento y comentarios también, por favor, tírenlos. Pero ya, Gitana, cualquier cosita que quieras comentar, ¿verdad? Antes de movernos de tema, BBB dice por ahí el Gideon con los 7 streak, ¿verdad? Que lleva por ahí. Fíjate, por ahí dice Sony Leo. Mencionaron a Bayonetta, pero ella tiene un trasfondo interesante cuando juega su juego de origen, Cereza and the Lost Demon, dice por ahí Sony Bell. Okay. Bayonetta es un buen ejemplo de hipersexualización. Cuando hablamos de está hecho para eso también, como parte de lo que es el cuerpo y la forma de Stellar Blade. Como que para llamar la atención en cuanto a eso. Claro. Ok. Pero ahí, el movimiento, eso es. Eso es. Qué bueno que hayan gozado de este tema. A mí me encantó trabajarlo y aquí en compañía, ¿verdad? Con The Sparrow, que también añadió cosas bien importantes y bien enriquecedoras a todo lo que he estado dialogando en el día de hoy. Así que nada, pasamos a qué es la que hay. Y gente, estuve haciendo varias cosas, además de jugar con el huevo. Empecé a ver King's the Land. Es una serie fresita, coreana. Realmente la puse porque estaba aburrida y quería algo liviano, chill, sin tanto compromiso, ¿verdad? Como para pasarla bien y bajar revoluciones. Me puse a ver esta serie y la verdad que la he estado disfrutando. Voy por el capítulo, creo que 11 o 12 de 16. La he estado disfrutando bastante. He jugado Fortnite. Ayer estuvimos dando plomazos y ganando un montón de corona en nivel escondido. Que, by the way, que paro a hablar de eso más adelante. Se tiró el tripletazo gaming ayer. El viernes creo que no ganamos. En corilla con los muchachos, pero sí, Eli y yo ganamos. Sí, Eli y tú, Eli, sí. Eli y tú, sí. Después, cuando nos pudimos unir, nosotros estuvimos bien cerca de ganar, pero no. Exacto. Y la Vera y yo nos fuimos en Blitz, en dúo, y ganamos como 3 o 4 veces, o 3, no me acuerdo. Al menos 3. Y después, entonces, al menos 3. Y los muchachos se unieron y no ganamos un K. No. Nunca, Rijo, ganamos después de eso. Nos fuimos perdiendo también. ¿Ah? También estuve metiéndole hoy a Egging On. Gente, estoy en la parte de la cocina. Maldita sea la madre de la fucking batidora de mierda. El verdadero boss fight me lo tiré hoy. ¡Diablo! Con una batidora que sale en la cocina de Egging On. Estuve como no sé cuántas horas o minutos o whatever entendiendo algo que al final no era. Fácil, 2 horas, fácil. Ahí te pregunto. Oye, yo diciéndolo bajito. No era para ti, yo estaba hablando con el chat. Déjame. Pero es que yo lo escuché, no era necesario. Ya, a mí se me fue el tiempo, pasó demasiado rápido. Wow, gente, yo estuve un cojonal de tiempo tratando de averiguar hacia dónde quería que ¿verdad? Que yo fuera el juego. Y estuve, no, que por la batidora. Tenía varias opciones, pero me enfoqué en la jodida batidora. Y no, que por ahí. ¿Por qué? Porque en una, por accidente, brinqué, me encajé en la batidora como un huevo blandito. Y el huevo blandito me subió, la batidora me subió a la segunda. Para que entiendan, la batidora está batiendo, right? Y está paralela. Y baja y sube. Baja y sube. Baja y sube. Y ella cogió y se encajó ahí, subiendo, y actually la tiró a la segunda planta. So, todavía el sol de hoy no sabemos si eso es una de las posibles rutas y si eso puede pasar intencionalmente o fue un chivo. pero ella trató de estudiar cada aspa de la batidora por aproximadamente 2 horas y media. Yo sé que nadie me preguntó, pero qué divertido fue verla tratando de subir vete pa'l carajo. O sea, wow. Totalmente wow. innecesario. Totalmente innecesario. Espectacular. Entonces, Papichi tratando de hablarme y Sparo tratando de hablarme y yo acá, déjame averiguar para dónde voy. Me cayó parte. Después descubrí por casualidad, porque mi intuición me dijo, déjame tratar por aquí, a ver. Yo pensaba que no iba a llegar y pues llegué. Nada, el punto es que me quedé en la cocina, activé el primer dron y estoy en la búsqueda de pasar el boss fight de rompe el huevo con la batidora. ¿Okay? Así se llama. Don Omar estaría orgulloso de ti. Así se llama el fucking boss fight de esa parte. Rompe el huevo con la batidora. ¿Okay? Si usted no sabe, juegue el dron y llegue a la cocina y usted va a entender. Deberían darme un trofeo cuando pase por ahí. ¿Ah? Espectacular. No. Espectacular. Sí, Papi Ichi, el hecho es que subí, pero no era por nada. No era por ahí. No o sea, por sí, ahí. La batidora está envuelta en el proceso, en el camino, ajá, pero no era encajándome en la batidora. Ajá. Ahí está, mira, en el sí, chat, se ríen por ahí. Esto, todo lo de ayer estuvo bueno, pero tengan fue otra cosa, dice por ahí Tomo Break. Gracias, ahorita ampliamos de eso. Me cago en el puto huevo de mierda, dice por ahí Arin, haciendo un quote de Uranium Max. Sparrow, nadie te preguntó. Gracias, Topo, gracias. Gracias. Metaverse dice, en el sentido de oveja perreadora, ¿qué hacía que la batidora te llamara más la atención? Dice por ahí. La vitamina... ¿Qué? Que Metaverse. Espérate. Dice, ¿será el sentido de oveja perreadora? ¿Qué hacía que la batidora te llamara más la atención? Y se ríe. Nadie sabe. La Vitamix fue todo un challenge entonces. O sea, la doctora dice, sí, es que en serio... Subí y bajaba en el movimiento de traslación. Ah, entonces abajo había un pichón también, como un gorrioncito. Entonces el pobre pájaro estaba aplastado y entonces Gitana lo usaba como de trampolín. Estaba interesante. O sea, quién sabe si en efecto sí se puede hacer. Ella trató de replicar lo que le salió una vez y pues no le salió. Solamente una vez lo traté. Le salió. Solamente una vez lo traté. Una vez te salió. Esto. Bueno. No, solamente lo traté una vez. Solamente. Solamente una vez. Sí. En la batidora. Sí, mija. No. Fueron múltiples. Y cualquier cosa, pasen por ahí por el canal de Gitana y vean el archivo, que está súper bueno. No es necesario. De también, la primera, sí, exactamente. Exacto, Capi. De la primera lo pasé. De la primera enyemada. De la primera, cojones. Chacho. Gente, también estoy mega orgullosa de mí porque pasé Catering Full Body, es lo que me regaló Gatonejo, pero ¿saben qué? En nivel escondido lo pasé. Mi primer juego oficial pasado en nivel escondido, Catering Full Body, el pasado, ¿cuándo fue? Viernes, ¿verdad? Uh-huh. Este viernes pasado lo pasé, estaba en el último stage. Pensaba que ya iba para el boss fight y resulta que como 5 stage más me gané. Y lo trabajé, estoy media orgullosa. Lo empecé el domingo. Estaba bien frustrada porque no conocía las dinámicas. Era bien extraño para mí, como cualquier, ¿verdad? Un juego que es nuevo para usted, la dinámica es un juego viejo. Lo utilicé con los movimientos clásicos. Lo jugué el domingo un poquito, el lunes aproveché que estaba libre, que era día de fiesta, lo jugué un montón de tiempo, un montón de horas. Y de martes a jueves o de martes a miércoles, creo no jugué antes de acostarme a dormir y me envolví. Se me fue el tiempo, la mente jugando Catering Full Body. Y eventualmente el viernes retomo y paso el juego, brutal, de verdad que sí. Mega GG. Además ¿quieres añadir algo antes que hable de lo último? No, el chat, que me reí, ¿verdad? Arim dice, preguntas a lo Freud, dice por ahí, en cuanto a la pregunta que hizo Metaverse. Papichi, de las primeras 2 horas, te dicen por ahí, pero Sony dice GG, ¿verdad? En cuanto a que acabaste esto, tu primer juego acá en nivel escondido, acá tenía Full Body. Esto, saludos Freya, dice por ahí, saludos, un abrazote a todos, igualmente Freya, besote para ti, para los nerds también y para el Gideon. Esto, ya tienen más juegos terminados en el canal que Alex, dice por ahí. ¡Ah! ¡Es fuerte! Cami se ríe. Arim dice, wow, Metaverse. ¡Ah, no! Miramos, pero no juzgamos, dice Arim. No, juzgamos. Siempre juzgamos, siempre juzgamos. Y ahí estamos al día en el chat. No quería interrumpirte, ¿verdad? En cuanto a sí, eso, sí, pero para seguir la línea, bendito, exacto, para seguir exacto. La línea del chat. Este, respetando también lo que tenga que decir el chat. Y por último, quiero hablar de los Jelly... los dulces estos de Harry Potter, que no sé cómo se llaman. Los Jelly Beans, sí. Completamente. Son Jelly Beans, ajá. Que ustedes saben que tienen unos saborcitos medios extraños, ¿no? Que usted puede comerse uno y le puede saber a vómito, como puede comerse uno y le puede saber a blueberry. Y no sabe cuál le va a tocar. Y me entero por gato después que ni aunque tenga el mismo color que presente en la caja, usted le puede tocar o uno bueno o uno malo. No importa, aunque usted diga, me tocó este, pero gato no, me dijo que es que había, variaba, aunque tuvieran el mismo color, uh-huh. Te salía uno bueno o uno malo. Uh-huh. No se ¿qué sabe? Pasa? Tienen el mismo color. No y, se sabe. Son dos posibles sabores con un mismo color, un mismo diseño. Ajá, exacto. Entonces, pero yo no sabía eso. Entonces, en el stream pasado probé tres. Ay, Dios. Probé tres que sabían, no hubo ningún, hubo uno pasable que supuestamente era el de blueberry, pero no me supo blueberry, no sé de qué era. Gente, me comí el de vómito. Cuando vine a ver, a carajo, me comí el de vómito y me comí el de tierra. El de vómito y el de tierra. Yo venía escuchando. Gracias. Ay, este blueberry sabe como que raro. Pero, blueberry, fue blueberry. Carajo, blueberry. Auspiciado por Gatoneo desde las Guatacumbas. ¿Qué pasa? ¿Tú no terminas ahí? Como yo me sentía sola en mi proceso de reconocimiento gustativo, a la mañana siguiente yo quise pasarle, compartir mi experiencia enriquecedora con mi hermano y mi mamá. Así que me puse a decir a mi hermano, chiquitito, ve acá, escoge uno, vamos a ver. Entonces, ya de primera entrada, mi hermano estaba como resistente al proceso y no saben tan malos y qué sé yo qué. Cuando conoce la dinámica, le salió el de tierra. Le salió, ay Dios, no sé si fue el de pimienta. Le salió el de tierra. Ay, no me acuerdo los otros que le salieron. El punto es que era como curiosidad que no quiero, pero espérate, quiero saber, ¿verdad? En ese trajín, mi hermano estaba poniendo cara porque le salió, el más que recuerdo que le salió fue el de tierra. Y realmente, gente, sabe a lodo, a tierra. Y yo me preguntaba y le preguntaba a Joel, ¿pero cómo nosotros sabemos cómo sabe la tierra? Porque de pequeño tuvimos que haberla probado. Por olor también, por olor. Hay muchos sabores que conectamos a través del sentido del olfato y la tierra mojada. En teoría sabemos a qué sabe simplemente por el olor. No tienes que probarlo. Simplemente por olor. Lo que pruebas y lo que determinaría probarlo con la boca vendría siendo la consistencia. Pero el sabor inicialmente entra por el sentido del olfato, no por las papilas gustativas. Le salió el de moco. Le salió el de moco. Me acuerdo la cara. Le salió ay, el vete de moco. Pa'l carajo. El de tierra, sí. Guácala. Le salió el de moco, el de tierra. Y el de supuestamente blueberry. Guacala. ¿Qué pasa? En este trajín, mami nos está escuchando desde la cocina. Y mami, vente para que pruebes. ¡No! Que yo los estoy escuchando. Los estaba escuchando. Entonces, vimos los colores. Que si cerilla de oído, vómito, tierra. Probé el de hierba y sabía pasable. Y de verdad sabía hierba. Y mami no quería. A mami le salió el de supuestamente cera de oído. Cerilla. Ajá, cerilla. Cerilla de oído. Y mi hermano y yo vemos en el paquete, pero mira, le salió cerilla de oído. Y ella dice, pero sabe bueno, sabe pasable. Y nosotros nos miramos, sabe bueno, sabe pasable. Nah, no le creemos. Por curiosos, buscamos el mismo color. Porque no sabíamos lo de... ¿verdad? El detalle de la dualidad del diseño. La dualidad del diseño. Y mi hermano y yo nos dio curiosidad, pero ¿por qué a ella le sabe bueno si supuestamente es de cerilla de oído? Ay, vete para el carajo. Nosotros, bien curiosos, nos metimos mitad y mitad. las ganas de vomitar, el peor jelly que usted puede probar de toda esa mierda de caja es el de cerilla de oído. ¡Qué asco de jelly! So, entonces, ¿qué le habían sabido a tu mamá en serio? Like, ¿era un sabor bueno de fruta, no sé, o algo? ¿Por porque no lo probamos. Pero que la caja dice que otro, como que, ¿qué otro sabor? ¿No mentira, dice? Mentira, mentira. Le dimos el de cerilla y le gustó. No porque jodas. Le dimos a probar de ese. Sí, y ella, pero no sabe tan mal. Y yo, mami, ¿te fue el que tú probaste? Sí, y yo, él y yo a punto de vomitar. Mira, sin mentirle, ese sabor me duró horas. Yo tomé café, yo comí chocolate, yo sentí el sabor de la puta cerilla de oído en mi boca. Se acabó el juego. Okay. Nadie más quiso jugar. Se acabó la caja de los Jelly. Yo le pregunté, ¿vas a seguir jugando? Yo, no, olvídate de eso, no quiero pasar. Se acabó, no me importa conocer los demás sabores. Ya pasé por la experiencia, se las traigo a ustedes. Nada, auto Gigi, con resiliente. Vete mal carajo. Está la gente muerta de la risa en el chat. Eso ser ustedes que son animales de granja, dice Metaverse. Chan, chan, chan. Literalmente es malísimo, dice Papichi. Esto, gracias Sony, nunca más comeré quises. Sí, porque Sony dice que el de vómito tiene un químico particular. De hecho, los quises de Hershey tienen parte de ese químico. Dice por ahí, una cita en el INT para mamota. Sí, hay que sacarle cita a ver por qué le... Sí, no, ella tiene algo malo. ¿Qué le fue? Ajá, tiene algún sentido gustativo, está desajustado. Sí, está erróneo, sí. El aftertaste es peor, Dito. No, la pregunta es, sí, dice Gideon, ¿quién tomó la decisión y quién probó cada jelly bean y dijo, sí, esto sabe a vómito? Autorizado. Como que, ¿what? Asqueroso, asqueroso. Por eso los europeos odian los Hershey, porque tienen ese acento particular pequeño y proviene de ese químico, dice por ahí Sonny. Ok, ok, ahí estamos al día en el chat. Y fuera de eso, ¿nada más, Itana? Nada más, sigue usted, pues compañeros. Mira, en mi caso, específicamente esta semana, estuve jugando Eginon, Fortnite y Tekken 8. Fortnite lo jugué desde el viernes, ¿verdad? Que pude compartir un ratito en el canal, ¿verdad? De Gitana Silent. También el miércoles pude unirme y jugar con Kotaino un ratito Fortnite también. Esto la pasamos muy, muy bien. De hecho, ganamos PAL el miércoles con Taino. El viernes no pudo pasar en el canal de Gitana. Específicamente jugamos Body Gaming y La Vera, Gitana y este servidor. Y no pudimos ganar, ¿verdad? Las poquitas que pudimos jugar juntos. Pero entonces el sábado nos desquitamos. En Egging On, puse un cronómetro y lo que jugué fue una hora nada más. Llegué a la fatídica sección donde por primera vez te enfrentas al hielo. Gitana me estaba tripeando porque cuando llego a donde veo, ¿verdad?, el dron, para activar el dron, yo me enfoco en que lo que veo de entrada es oscuro y yo pienso que eso es un hueco. So, yo estoy tratando de divisar cómo logro brincar hacia donde esté el dron, enfocándome en el dron sin darme cuenta que en la esquina está el freezer. Y el segmento donde ella me dio share play y donde yo probé el juego por primera vez era ahí mismo. Simplemente que fue dentro del freezer y no me enfoqué en más nada. Esto, y cuando me doy cuenta, pues ya ustedes saben la risa. Obviamente no pude avanzar la hora completa ahí prácticamente en el freezer. Esto estuvo horrible, pero pues nada, wiu, para mí. Como quiera, me estoy disfrutando el juego de Guion, está muy bueno. He estado viendo a los muchachos, está Uranium Max pegado jugándolo, está Ifro también, Ifro lo está jugando en stream, Gitana lo está jugando los domingos, el Gato lo compró, estoy loco porque lo juegue en stream. En fin, si usted tiene el jueguito de Egging On y tiene facilidad de streamearlo, hágalo, háganos un favor a la comunidad, porque es un juego que, aunque uno lo juegue, divierte ver a otras personas jugándolo, ver a otras personas tratando de descifrar rutas o ver cómo hacen o resuelven ciertos puzzles que uno mismo no lo resolvió de esa manera o no lo resolvió tan rápido, uh-huh, etcétera. Es bien interesante, ¿verdad? Y entender el análisis en cuanto a eso a medida que, ¿verdad?, que vayas progresando en el juego. Pero, ¿verdad?, como bien dijo Gitana, ayer sábado le dimos una tanda triple. Después de Ginon, una hora pasamos a jugar Fortnite. Diablo, qué divertido. Estuvimos jugando prácticamente de 5, fue que jugamos desde el principio. Esto, Fortnite, estuvimos jugando una hora, hora y un par de minutitos más. Y yo creo que solamente perdimos maybe 2 o hasta 3. Pero fuera de eso, ganamos como 10 o 12, porque lo que estábamos jugando era Blitz. esto, y esta, las partidas estaban increíbles, estábamos siendo bien letales en todo lo que estábamos haciendo, el equipo estaba bien comunicado, excepto con el profe, que ustedes saben que el profe es Rambo, y se iba por allá bien lejos, pero entonces el profe hacía lo suyo por allá por la esquina y si había que revivirlo, lo revivíamos, y eventualmente se unía otra vez al equipo, o limpiábamos triangulando la zona. Pero esencialmente, ¿verdad? Nos quedábamos bastante juntos. Motomonku, Ilavera, Xitara, Silen. Esto, ¿quién más entró aparte del profe? Y no, el profe y yo, ya éramos cinco, ¿verdad? Surfing entró y habló, pero no se unió. A jugar, ajá. Pero en efecto, ¿verdad? Nos divertimos muchísimo. Y luego de eso pasamos a jugar Tekken 8, que es a lo que comentó por ahí nuestro panita Topo Break, que se pasó espectacular. Abrimos lobby, gente, y nos dimos en la cara, jugamos con personajes random, se unió Ilaverax también a jugar, se unió Gitana Silen, el lobby estuvo abierto buen rato, Boris se había despedido, no, que voy a dormir, pues allá apareció al lobby de Tekken y se le quitó el sueño. Es verdad. Estuvo bien, bien divertida la noche. Voy a tratar de hacer eso con bastante frecuencia porque la pasé muy bien. Voy a tratar de prender los sábados lo más temprano que pueda y si puedo, voy a procurar traerles contenido variado. A lo mejor un ratito de algo single player, pero que ustedes se diviertan, o algo multiplayer, pero luego entonces al menos un otro juego para variar. Porque como verdad estoy jugando una sola vez a la semana acá en el canal, cuando es que, ¿verdad?, que se puede. Por ejemplo, la semana que viene no voy a jugar. Voy a estar, ¿verdad?, siendo parte del evento del sábado, pero no es juego. Así que a lo mejor un algar stream por ahí en algún punto de la semana, no lo sé. Pero algar stream PM. Pero anyways, me la pasé muy muy bien este pasado sábado con esa iniciativa de jugar triple y pasarla bien con ustedes, obviamente. Así que esperen más de eso porque de verdad que me divertí mucho, obviamente, con el guión. Yo no me voy a comprometer a jugarlo solamente en stream porque de verdad que me gusta el juego. Entonces hay veces que dejo de un lado, ¿verdad?, algunas otras cositas que he estado jugando y juego en on. Y ahora más, ¿verdad? Porque aparte de todo eso que estoy comentando, esos tres jueguitos que estuve jugando el sábado, también estuve jugando Hollow Knight Silksong, gente, y me faltaban 4 trofeos. Me faltaba un trofeo de encontrar todas las armas y me dio curiosidad todas las herramientas. Me faltaban 2. Busqué el listado en internet, no me voy a matar. Busqué el listado y dije, ah, mira, están por aquí o por acá. Ok, busqué hints, no busqué exactamente dónde estaban y las encontré. Así que ese trofeo ya lo tengo. Y había otro trofeo atado a un hongo, ¿verdad? Un mushroom, una misión. Que ese mushroom salía también en Hollow Knight 1. Y busqué a ver dónde estaba la primera de esas misiones. Porque él te daba como unos acertijos de dónde iba a estar próximamente. Gente, me dio un trabajo salvaje, colosal, encontrarlo a lo último. Eran como 7 stops. Y me dio mucha curiosidad lo que sucede al final de esa misión. No voy a entrar en detalles porque sería un major spoiler dentro de Silksong, ¿verdad? Pero me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Nivel es un guiño a quizás el futuro y ahí lo dejo. O sea, me gustó mucho lo que pasa en esa misión. Y pues lo logré hacer, ¿verdad? Terminé el juego nuevamente, lo terminé 2 veces para que me dieran ese final como tal. Y me encantó, así que Mega GG ya oficialmente. Hollow Knight Silksong está acabado a 100%, me faltan 2 trofeos para platinarlo. Voy a ver de qué manera trato de organizar streams especiales. Uno de ellos es acabar el juego en 5 horas o menos en cualquier porciento. Y otro es acabar el juego en menos de 30 horas, pero con 100% del juego. Tengo que ver específicamente qué cuenta para porcentaje y qué no. Y ver de qué manera trato de hacerlo, porque realmente me interesa platinar Silksong. Ya a este punto, con 2 trofeos nada más que me faltan, me interesa platinarlo. Así que estén pendientes por ahí. Más noticias de Silksong cuando las tire por ahí, ¿ok? Así GG. Gracias por el GG. Y pues nada, fuera de eso, nada más. Mira, por acá, el chat dice... Ajá. Mira, Sony dice, hablando de los jelly beans, hay uno de orina. Ya sabemos quién fue el catador. ¡Y a diablo! ¿Cómo va a ser? Ya no volveré a comer quises pensando en eso, dice Shinobu. ¡El Uranium Max en la casa! ¡Ay, me voy palca! Dice por el Idium. Bernaldi, bueno, me retiro, linda noche, bendiciones, éxito siempre para ustedes en el chat, buen inicio de semana igualmente para ti, Bernaldito, que descanse y que te sigas cuidando, ok. Por si quieren, el nombre es ácido butírico, pero no lo busquen. Abrazos, bro. Sony, pensé que nunca diría esto, pero nadie te preguntó. Ah, mira, esta vez me aclara que son 5 lugares, no 7. El hongo tiene un misterio bien interesante. ¿El próximo será el del hongo? No sé, mano. No sé, pero me gustó. Metaverse, yo creo que tú sabes de qué estoy hablando. Vamos a darle por aquí el shoutout a Uranium Max. Y fuera de eso, pues mira, estamos al día en el chat. Y estamos al día en cuanto a qué es la que hay por mi parte, Iperita. Y gracias, Paro. Gracias ahí al chat que se ha mantenido activo y pompeado con los diferentes temas que hemos trabajando. Y entonces ahora vamos a pasar oficialmente al cierre, a la galería de anuncios. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Yo voy a intentar verlo de acá, obviamente con un poquito de delay. Lo tengo acá en pantalla. En el teléfono creo que la vez pasada lo hicimos así. Así que... Sí, ahí está. Gente, Bacalao Mania 9, el próximo sábado 28 de febrero a las 8 de la noche. ¿Por dónde? Por la mejor comunidad a nivel escondido. Gente, va a haber un cuadrilátero virtual donde el que redimió, el que pagó esos 10,000 Bacalao Points y obtuvo su peleador virtual, va a ser representado en ese cuadrilátero y el que quede de pie es el que gana. Y gente, vamos a estar los cuatro, ¿verdad? Sí, en efecto. Vamos a estar los cuatro. Ya tengo mi camisita de árbitro auspiciada por The Sparrow Wolf, así que voy a estar por ahí con los muchachos. Así que let's go. Próximo anuncio. A ver si acá reacciona el delay. Sí. Ahí está. And the Let's Beat Them Together for the Kids. Ven a jugar con nosotros, que Meta pone la peseta el próximo también sábado 28 de febrero, pero desde las 12 del mediodía en adelante. Esto es a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Meta va a estar presentando estos cuatro juegos que usted ve en pantalla, y como el arcade, usted pone la pesetita y juega, y una vez se le acaba, ¿verdad?, el tiempo o la vida, pues tiene que poner otra pesetita para volver a jugar. Esa es la dinámica. Usted Metaverse va a poner la peseta, pero también el chat pone la peseta. Usted puede decidir jugar usted o darle la peseta a otra persona que usted entienda para que juegue y que tenga el juego. Así que por twitch.tv/metaversepr. Let's go. Gente, Alma de Cedro, el papá de Arín, presenta tallas doradas. Esto va a ser, creo, desde el 13 de febrero al 14 de marzo. Él va a estar en una exposición, el talla madera, en, vamos a ver si lo puedo leer desde aquí, en la sala Exposiciones del Plata 27, calle Industrial número 35, en Dorado, Puerto Rico. Esto va a ser, entiendo que alrededor de las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así que, así let's mismo, go. Así es, lo leíste muy bien. Yo creo que pues, tuviste que acercarte un poquito, pero sí, leíste bien. Gente, Trivia Day, karaoke, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, por nuestro querido inspector de pezones, Uranium Max, el próximo 14 de marzo, desde las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Van a haber premios envueltos, así que usted no se lo puede perder por twitch.tv/uraniummax. Oye, pendiente ahí a Ura, que Ura se bota con los eventos que hace. Ura ha estado muy, muy activo en cuanto a todo lo relacionado a Extra Life. Definitivamente que tienen que echarle el ojito. Ura se ha estado preparando para esto del Trivia Day and Karaoke Challenge. No se lo pueden perder. Era todo a beneficio de la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico. Ahí está. Gente, tripletazo tequenero, torneo de Tekken por Bernardi 19, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico también, porque Bernardi 19 es Extra Lifer. Este evento comienza desde el 14 de marzo y culmina en abril 18. Van a haber hombres y mujeres envueltos en este torneo. Creo que él va a estar acomodando los brackets, pero eso es que se dice el 14, y entonces las primeras peleas es el 21 de marzo y así sucesivamente hasta el 18 de abril. Esto va a ser alrededor de las 7 o 8 de la noche, hora de Puerto Rico, y usted participa con 10,000 puntos del canal de Bernardi. O sea, sus inscripciones cuestan 10,000 puntos en el canal de Bernardi, así que todos estamos ahí, mira, pompía por ese ventazo. Yeah, y las fechas, ¿verdad? Son preliminares, todavía no están súper en piedra. Hay unas cositas que Bernardi está esperando, ¿verdad? Para efectos de redimir, ¿verdad? De que la comunidad redima puntos, de que tenga suficientes participantes, etcétera. So, bien pendientes a Bernardi, ¿verdad? Para efectos de más detalles de este evento. Él estaba básicamente full concentrado en su evento de este pasado sábado. Ahora entonces, ¿verdad? Toda su energía la concentra en el tripletazo tequenero. Más detalles con Bernardi 19. Déjame aprovechar y dar el shout out por acá. Topo Break dice, pregunta, si tengo los 10,000 puntos, ¿puedo elegir qué evento jugar o es evento cercano? No, exacto, exacto. Ahí está, ahí está. Ya te contestamos, Topo Break. Bueno, gente, Nivel Escondido presenta Entre Páginas y Café con Gitana Silén. Vamos a estar haciendo un book, bueno, voy a estar haciendo un book club virtual el 27 de marzo, viernes 27 de marzo, alrededor de las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. Vamos a estar desglosando, analizando el libro Final Fantasy VII Remake, Traces of Two Pasts, o en español, Huellas de Dos Pasados. El Discord se va a abrir y usted se va a ver en pantalla. No es obligatorio que usted prenda la cámara, pero sí es obligatorio que usted se escuche, o sea, que prenda el micrófono. También es importante, si usted tiene mucho ruido alrededor, pues lamentablemente, como vamos a estar en vivo, hay que tomar en consideración, ¿verdad?, que tratar de buscar un sitio que haya bastante silencio para que no pueda afectar, ¿verdad?, la dinámica de los demás, y respetar, ¿no?, los espacios también de los demás que estén participando en el evento, ¿ok? Yo sé que a veces son cosas que uno, pues, no es lo mismo que pase algo de repente a estar en un sitio donde haya constantemente ruido. Usted conoce su espacio y también es importante que sepa si se escucha o no a través de su micrófono, si lo recoge o no, ¿verdad? Tratar de crear un espacio bastante cómodo para nosotros y para los que nos van a estar escuchando. Así que los espero ese próximo viernes 27 de marzo. Exactamente. Apichi dice, gracias a todos los que pasaron ayer al evento de Bernardi. No, de verdad que estuvo muy, muy bueno. Se le apoyó y Bernardi se votó. Espaciando las rutinas, ¿verdad? Estuvo haciendo un total, yo creo que de 35, 37 rutinas más o menos que le tocó. A 15 ejercicios cada rutina. O sea, vaya usted a sacar la matemática, fueron un cojón de ejercicios. Así que mega GG para nuestro panita Bernardi 19. Gente, Gideon, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, nos presenta Coaching for the Kids. Coaching. Gracias por hacer la salvedad. Coaching. Oh my God. Sí. ¿Quieres dejar de ser un matcher y convertirse en un mejor luchador? Él va a estar desbloqueando durante el 2026. Va a estar impartiendo unas clases bajo los juegos de Tekken 8 y Mortal Kombat 1. Serás añadido a una lista según tu donación, incluyendo los siguientes unlocks. A 5, voy a quitarme el pueblo otra vez. Recibe PowerPoint con guía, fundamento y terminología. A $10 BNB para el personaje que escojas aprender. $20 recibe explicación y aclaraciones de la guía. $25 recibes un plan de juego específicamente para tu personaje. $35 coaching 1-1 por Discord. Gente, esto por twitch.tv Gideon, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Let's go. Con Mortal Kombat 1, Tekken 8 y Gitana, particularmente eso que mencionas del BNB. Eso es bread and butter, pan con mantequilla. Literalmente es como que hacer funciones básicas con tu personaje. Es como que, ay, mira, yo no sé bien cómo hacer el get over here, por ejemplo, de Scorpion. No lo entiendo bien. Eso es un bread and butter. Un combo sencillo después del get over here. O qué hacer después. Eso es a lo que se refiere el B&B. esto, el bread and butter, ¿verdad? Para que estés clara con el B&B, porque te he escuchado decirlo. Es que yo no sé la terminología, y gracias por la aclaración, porque es que yo no la conozco. Sí, por eso. Te he escuchado decirlo. Tratando de leer. Y aprovechando, gracias, ¿verdad? Para explicarte, ¿verdad? Lo del pan con mantequilla. B&B. B&B, bread and butter. B&B. Bread and butter, pan con mantequilla. No, Airbnb. No. Esa es otra cosa. Ahí está el próximo anuncio. Ahí te llega el delay, como en un par de segunditos. Maybe ya está. Lo que Dios dice por ahí. Yes. Ahí está. So, it's on, gente. El Body Gaming nos presenta un maratón de Soulstack. Ese muchachito no sabe lo que está haciendo, pero... él quiere tirarse desde Black Myth hasta Wushan Fallen Feathers, todo eso que ustedes hay, yo creo que hay más de 20, yo creo que hay Souls like lo que va a estar tocando. Babilloso. Ya pasó Nio. Babilloso, sí. Yo no sé, yo creo que me va a necesitar terapia después de esto. Ya pasó Nio. Él hizo una pausa para continuar, ¿verdad?, con el escogido del próximo Souls like. Él está jugando Nio 3. Y Tekken 8, porque yo lo veo de vez en cuando y no está jugando a veces en Nio 3, está metido en Tekken, en rank. Con Ángel Cross ahí, mira, en el chat, o metido también peleando por ahí. Se creen que no los veo, pero anyway. Así que no se pueden perder este maratón de Soulslike a través de twitch.tv/elbodygaming, y cada vez que él va a estar pasando los juegos, se va a ver en rojito marcado el jueguito que pasó. Vamos a darle por aquí el chat a Body Gaming, y se supone que me adelanté para efectos de que ya esté en pantalla lo próximo. Alguien escribió que el Body está más consistente que el Payen Popo, por casualidad. Sí, actually, papito. Pero mira el canto de Bocón, ya no es 7%, ahora es 9%, para que más que, papichi, para que más que, 9%. ¿Por qué? Porque acabó Constance. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa, gitana? Para que conste. Para que conste. ¡Ah, diablo! Este Spider Popo está en la meta durante el 2026 de pasar todos estos Metroidvania que usted ve en pantalla. Spider Popo es Extra Life, por consiguiente, esto directamente tiene que ver para recaudar fondos para la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y esta pantallita que usted ve aquí, esta estadística fundamental, la hizo nuestro querido, mira, el de la ley y el orden, el gatonejo, para monitorear el porciento de progreso de Spider Popo en los Metroidvania del 2026. Pero sí, paro, que conste que pasó Constance. Exactamente, que conste que pasó Constance. Oye, 9%. Y algo bastante, bastante interesante es el hecho de que arriba, ¿verdad?, en la promo, arriba a la derecha, se ve, ¿verdad?, que está Spider Popo, dice $20, ¿qué dices? No, 10 por cada juego. Pero entonces hay otras promesas al otro lado. Hay otras promesas al otro lado. Estoy en vivo. ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Ok. Esto, hay otras promesas al otro lado de ciertas cantidades. Esto, hay alguien que no sé quién es, que dijo que iba a donar 5 pesitos por cada juego que pase. Esto, Gatonejo se comprometió a 2 pesitos por cada juego que pase, y yo también me comprometí a 2 pesitos por cada juego que pase. Así que, a Dali83, ahí está. Esto, gracias. Sí, Larita vino acá. De momento no sé qué estaba pasando. Esto, para... Estaba bailando. Ok. Pues estaba bailando tal lado y... Ajá. Esto, pues le diré ya mismito, pero este es el ojo que yo no veo y estaba como que... ¿eh? Sí, pero estaba bailando. Ya vino y te bailó al ladito. Ok. Esto, gracias a todos por el respaldo, dice por ahí Spider Popo, claro que sí. Pero ya, esta ¿verdad?, promo, pues tiene esa distinción de las promesas que le tenemos ahí a Popito. Con ese 9%, papichi, respeta. No es ningún 7, es 9, porque el paso Constance. ¿Para qué, gitana? Para que conste. Ahí está. Mira, dice que no se vio el bailecito. Ah, pero gitana sí, porque gitana tiene el tiro más amplio. Sí, yo lo vi. Yo estoy, ella vino a bailar. Acá. Ok. Pero él no lo vio, bendito, y se puso nervioso. Yeah, sorry. Esto. ¿Y qué más? Y nada, estamos ahí el día entonces en el chat. Entonces vamos a movernos de escena, de vuelta. Y ya llegó Tahí, ¿no? ¿Ya terminamos con el anuncio? Sí, básicamente sí. Sí. ¿Sí? Voy otra vez a regresar a la escena de podcast. Ok. Oye, y aquí antes de irnos, ¿verdad? Y continuar con la agenda, gente, aquí hubo un Easter egg durante todo el podcast, que yo no sé si ustedes lo notaron, pero está ahí en el hombro de Gitana. Al otro lado. Ajá, ya estaba antes, pero ajá, ahí está. Mírenlo. Qué chévere. Ahí está. Discord está imprudenteando, pero ajá, ahí se ve. Estuvo durante todo el podcast. ¿Ah? Uno de los personajes que se estuvieron mencionando como tema de la semana y quería resaltarlo antes de que nos fuéramos. Yes. Que me lo regaló Gatonejo, by the way. Ahí está. Eloy en la casa. Bueno, el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Spotify y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar por Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. El itinerario de Twitch, esto también puede variar. Son los 7 días de la semana. Domingo, podcast en vivo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Lunes y martes a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Martes, miércoles y sábado alrededor de las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, y viernes alrededor de las 6 de la tarde. La mercancía Bacala la puedes conseguir por nivelescondido.com/mercancía. Y también los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, hoy todas mujeres, precisamente por el tema: Chayni Kerucci, Girls the Gamer, Life on the Go Art, Chayiri y Miu Sali. Gracias a todos y a todas los que nos han acompañado hoy durante esta travesía. La verdad que lo he disfrutado mucho. Paro. No, gracias, de verdad. Esperamos que la hayan pasado bien junto con nosotros. Recuerden que mañana, pues, obviamente, reanudar las transmisiones acá con Alex Nation, desde las 8 de la noche. Y pues nada, la semana arranca fuerte. Gracias por haber compartido con nosotros acá. Les exhorto a que no se vayan. Vamos a buscar algún canal para darle ratecito. Vamos a tirar el outro del podcast. Pero pues nada, vamos entonces en la semana próxima. Gracias. Azuquita.